Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os saludo Víctor y hoy nuestra quinta temporada en antena llega a su fin. Esta noche en el Complejo Lambda repasaremos la actualidad de la semana y os diremos a qué estamos jugando. También celebraremos la gran final del concurso de NIS, que nos dirá el vencedor de la gran cesta de final de temporada. Vosotros, el público, tendréis un papel determinante. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Hola amiguetes, pues nada, aquí a terminar la temporada. Hoy os traigo como siempre la actualidad. Y bueno, la verdad es que no tenemos noticias muy interesantes hoy, pero se intentará hacer amena la sección. Con nosotros también está el señor Gaspar, muy buenas noches. Hola, holita, vecinitos. Y en sonido tenemos al señor David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver qué programa sale. También tenemos hoy de invitado especial al señor Dani Maverick, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, pues os he dicho, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. We'll be right back. Bueno, y seguís en el Complejo Landa en Cuake FM 103.4 A Coruña, la emisora comunitaria de A Coruña. Y vamos a... Pero antes de ir con las noticias, vamos a comentar un poco las bases de lo que va a ser la gran final del concurso de Nix, que llevamos tiempo promoviendo, llevamos toda la temporada promoviendo este concurso de Nix. La gran final, que consistirá en lo siguiente: hasta más o menos hasta las 22:15, exactamente las 10:15, los concursantes que están ahora mismo ya localizados podrán cambiarse de Nix. A partir de 10:15, los finalistas de este concurso de Nix no podrán cambiarse de Nix porque esos Nix van a estar en una encuesta en nuestro foro. En la sección de noticias, el Complejo Landa, estarán en una parte en la que podréis votar. Todos los que queráis podréis votar al Nick que más gracia os haga y que más os guste, y vuestro voto ponderará el 50% de la votación final. El otro 50% lo ponderará el staff de Complejo Landa. Así que, bueno, vosotros podéis decantar la balanza hacia un lado. Si os gusta más un Nick que otro, pues hacedlo saber en el post que pondremos próximamente, porque en fin, le haréis un favor o joderéis a alguien. Y joder a alguien siempre está bien. Bueno, vamos a hacer un repaso a lo que son los juegos que tenemos por aquí. Y de hecho los hemos traído. Fijaos, tengo una bolsa. Es una bolsa del CIA llena de juegos. De estas enormes, de las que hay de plástico grueso. Vamos a deciros lo que tenemos, ¿vale? Tenemos un código de descarga para PS Vita de Resistance Burning Skies. Tenemos también un MotoGP 2010-2011 precintado. Es copia de prensa. Tenemos un juego de PSP, bueno, el MotoGP es para Xbox 360. Tenemos un juego de PSP llamado Echo Shift de puzzles, que está bastante guachi. Luego otro de PSP, The Eye of Judgment Legends. También, eso, dime, Gaspar. Como estáis comprobando, los juegos muestran el inmenso amor que tenemos por nuestro mundo. Tenemos también un Starhawk de PS3. A ver, más juegos saco por aquí. Tenemos, bueno, a mí me nos había mandado un Persona 3. Persona 3, sí, efectivamente. Versión FES. Sí, versión FES. Importante, gracias Oscar por el apunte. Tenemos una demo de Metal Gear Solid que viene con el Zone of Tenders de regalo. Troll. Tenemos también una edición coleccionista del Héroe 6, Might and Magic. Precintada. ¿Qué más? Por aquí, a ver qué más tenemos. Tenemos por aquí un Halo Reach para 360, obviamente. Tenemos también un Batman Arkham Asylum para PS3. Versión Platanium. Un Borderlands y un Forza Motorsport 2 y un Viva Piñata, que nos los ha mandado el señor Kamuro. Más cosas. Tenemos un Crysis 2 de PC, un Monster Hunter Freedom Unite de PSP, un Metal Gear Solid Peace Walker de PSP. Estaba mirando por aquí. Que bueno, viene la carátula reversible, ¿no? Tiene una carátula reversible, viene la parte chachi de dentro y tal. También un Patrician 3 en Imperio de los Mares, que es un puto jugazo. Un Sacred Edición de Oro. Y un Ghost Recon Advanced Warfighter. Más cosas. Un juego Ghost Recon para PC, obviamente. Tenemos para Play 2 un Detonator. Que es un juego archiconocido. No lo conocéis, el Detonator, es famosísimo. Hará detonar vuestras Play 2 de diversión. Más cosas. Un Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Tenemos un Silent Hill Shattered Memories de PS2 precintado. Joder. Un Final Fantasy X edición Platinum también. Tenemos, bueno, esto es una funda para 3DS de Mario, que de Mario Kart. Sí, es una funda, sí. Qué de Mario Kart, que también nos envió Alexevic. ¿Y qué más? Ah, bueno, unas revistas aquí. Hay un montón de revistas, la verdad. Bueno, el que se lo lleve se va a llevar un montón de revistas así iguales. Que es una revista de Resident Evil Revelations, que es promocional y cuenta un poco lo que es la saga Resident Evil y toda esta historia. Está muy bien. Y luego tenemos una caja, que es la caja, y la caja metálica del Soul Calibur 5, que la verdad es que es bastante bonita. Mola mucho. Merece bastante la pena esta caja, ¿eh? En serio. Y bueno, eso ya está, la bolsa está vacía. Eso es lo que hay. Y tenemos también en versión digital un bastión que nos lo cede el señor Septimus. Y Gaspar, ¿qué va a añadir a la cesta? ¿Qué vas a añadir, Gaspar? Un Star Trek edición coleccionista, sin usar. Sí. Solo está despresentado. Y un fabuloso y maravilloso Quake 4. Quake 4, hombre, pues yo firmaba por un Quake 4 de PC, Gaspar. Evidentemente. Gaspar, nos llevamos la bolsa y repartimos a medias. A mí dame el Persona 3 FES y yo soy feliz. Yo me quedo con el Héroe 6 entonces. Yo me quedo con todo. Bueno, dame pues, el Héroe 6 y el Persona 3. Pues amigos, esto es lo que hay. Y me parece que estamos esperando también un paquete más, que según nos dijeron va a venir un truño asqueroso de juego, pero no sabemos cuál es. Así que sorpresa, sorpresa, amigos. Es una sorpresa. La cesta tiene cosas buenas y cosas malas. Es lo que hay. Pues eso, amigos. Esto es lo que hay en la cesta de final de temporada. Veo que ya están algunos conectados en el chat. Tenéis apenas un minuto para poneros en nick, así que ponedlo ya. Y mientras vamos mirando esto, nos vamos ya con la actualidad de la semana. Nos vamos con noticias. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, hoy en las noticias vamos a empezar hablando de un juego que nuestro amigo Gaspar esperaba como agua de mayo. Guild Wars 2 ya tiene fecha de lanzamiento. Bueno, como sabéis, el juego está siendo desarrollado por NCSoft y el estudio ha anunciado que llegará a nuestras tiendas el 28 de agosto. ¡Bien! Al igual que la primera parte, es un juego MMO sin cuotas. Es una vez que lo compramos es gratuito. Ni no tiene micropagos. Y según hemos podido saber, la edición española contará con textos en castellano, que eso es una noticia muy buena. Un lujazo, joder. Y yo este juego lo esperaba bastante, la verdad. Yo creo que le voy a dar una oportunidad porque tiene una pintaza tremenda. Y sí, las innovaciones en el tema de las luchas de servidores y tal me parecieron cojonudas. Pues sale antes de lo que creía, lo esperaba casi para finales de año, por lo que habían comentado en foros y por ahí. A finales de verano, más que nada. Bien, el 28 de agosto. A lo mejor llegamos en septiembre con la nueva temporada y ya lo habremos probado o por lo menos visto cómo va el tema. Y esperemos tal. Que sí. Y bueno, no sé si los demás tenéis algo que decir sobre este juego. Que va a salir también la tercera parte de Lineage. Ah, sí. Sí. Eso sí que no lo sabía. Salió, Y que se va a matar a todos los juegos online o a casi todos menos al WoW. Yo creo que no, tío. Estuve mirando y no hay fecha de lanzamiento europea prevista todavía. Dicen que para el 2013 o 14. Ya, o sea, bueno, no me falta. Bomba para largos, es verdad. Bueno, en concreto el Guild Wars 2 lleva en desarrollo desde 2007. 5 años de desarrollo. Es que ya se sabe que los MMO, bueno, si tienen un presupuesto mínimamente alto, suelen tener un desarrollo larguísimo porque son mundos enormes que crear y misiones y tal. Y la verdad es que... Y aparte este tuvo éxito. Sí, el uno, es uno de los tuvo pocos que se mantuvo a pesar de porque era gratis. Gracias a bueno, era un buen juego y era gratis. Pudo luchar contra el WoW o no luchar, sino más o menos mantenerse por ahí cerca. Bueno, son bastante distintos. Ten en cuenta sí, que son juegos diferentes. El Guild Wars son equipos de 8, 16 y se dedican a cazar y tal. No es un MMO al uso tampoco. Y bueno. Sega cerrará sus sedes en varios países. En concreto, en España, Francia, Alemania y Benelux. Los que no sepáis qué es Benelux, es una unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Yo me enteré hoy. Yo lo sabía. No, yo no lo sabía. Yo lo sabía ya. Hombre, por Dios, eso es cultura general. Yo no tenía ni idea de esto. ¿Qué aprendéis yo tampoco en la escuela ahora? Ya sabemos quién perdería el trivial. Es que además está muy al norte, a mí no me interesa esa parte. Bueno, pues según la compañía, se trata de una estrategia de, esta es la excusa que han puesto oficial, vamos, es una estrategia de desarrollo para el desarrollo de contenido digital nuevo y que les permite invertir más en sus juegos. Yo creo que más que nada es que a Sega no le va muy bien este último año, aunque tuvieron juegos que vendieron bien, como Sonic Generations, que vendió más de lo que esperaban y tal, vendió más de lo que esperaba, vendió millones ese juego. Hombre, así millones, que no, millones no creo. Vendería, compruébalo, vendería un milloncito. Es el juego de Sonic que más ha vendido en el primer día y que más se ha reservado de toda la historia de la saga de Sonic. Bueno, pues aún así no les debe ir muy bien. Tengamos en cuenta que tampoco han sacado muchos AAA el año pasado. No sé si las ventas han acompañado y hay varios juegos que se han llevado batacazos importantes. Bueno, para los que queréis saber quién va a distribuir los juegos de Sega en España, los va a distribuir Koch Media. A partir de ahora, Koch Media distribuye no solo Sega, porque también tenía otras, bueno, distribuía otros juegos, como los de THQ, que le pasó lo mismo que a Sega, cerraron las oficinas en otros países, y creo que también distribuyen Square Enix. Vamos, que ahora Koch Media está... Estamos jodidos. Está subida en el dólar. Estamos muy jodidos, porque ya... Incluso el minijuego musical este que va a llegar para 3DS, que habían anunciado en castellano, en inglés. Todos los putos juegos de Koch Media en inglés. No vuelvas a pisotear mi puto turno. No lo vuelvas a pisotear, te lo advierto. Estaba ya antes y no te vi. No, ni de coña. Saca la escopeta. Pide permiso. Saca la escopeta. No, la saco después. Iba a decir que no es la primera vez que Sega cierra sus... lo que sea que tenga aquí en España. O sea, va a ser la segunda ya. Así que yo tengo la esperanza, claro, o quizás no es esperanza, es, no sé, generosidad, de que algún día vuelva. Sí. Porque bueno, como dice Gaspar, el troll, cuando tiene razón hay que decírselo, pero no muy alto para que no se acostumbre, es que Koch Media como distribuidor a veces la jode bastante, así que... Y una cosa a favor de Sega España, es que sacaban muy buenas localizaciones de los juegos. O sea, sí, casi todos... Si no todos localizados, menos el Yakuza y tal, siempre hubo ese problema con el Yakuza y todo eso. Pero los Total War, por ejemplo, todos en perfecto castellano, doblados. Los Sonic también, doblados. O sea, está bastante bien. No había caído en eso. Ahora los Total War lo va a distribuir Koch Media. ¡Qué asco! Koch Media, sí señor. Es lo que hay. A menos que los compres en digital, que entonces sí que los distribuye Sega. Los compré. No, los quiero en físico también, mierda. Yo juegos de Sega he comprado muy pocos, así que... Bueno, y cambiando radicalmente de tema, nuestro compañero aquí, Dani Maverick, me ha comentado que tiene una noticia que... Sí, entre el día de ayer y hoy, en InfoJobs salió una oferta de trabajo para aquellos que sean aficionados a los videojuegos, puesto que Electronic Arts busca un tester, un probador. Un beta tester. Eso sí, que sepa turco. Así que ya sabéis, si sabéis turco, lástima. Pues podéis probar suerte. Seri Coruñez no computa. No lo sé. ¿Los llaman turcos? No sé, solo ponen que la sede de trabajo supuestamente va a ser en Madrid y buscan un beta tester que sepa turco. Estupendo, yo sé turco. Yo digo allí, soy de Coruña, pase. Así que todos los interesados pueden buscar la oferta de trabajo en Un experto en turco aquí en España. Sí, pues, hombre, espero que lo sepa, que lo sepa hablar. Que ser beta tester es una puta mierda de trabajo, Es que yo creo que si eres beta tester te acaban dejando de gustar los juegos. Es mejor trabajo ser beta tester que no ser nada. Eso es verdad. Sí. En este que país... no tener curro es mucho mejor. Desde pero luego. Vamos, si te gustan los juegos y piensas, beta tester, qué guay, que voy a jugar todo el día. No te vas a divertir jugando, porque vas a estar comiendo mierda. es eso. Es un trabajo, como cualquier otro. Bueno, me gustaría hacer un inciso. Ya está la votación al mejor nick del año en nuestro foro, en complejolanda.foroes.net, en la sección de noticias El Complejo Holanda. Y queríamos comentar que podéis votar hasta las 11:40. A las 11:40 cerramos el chiringuito. Oye, comenta los nominados aquí, ¿no? Sí, bueno, voy a comentar, pero prefiero comentarlos luego. Vale, vale. Bueno, pues si no queréis comentar más, vamos con más noticias. Google presenta su propio tablet PC. Se llamará Nexus y utilizará el sistema operativo de Android. Entre las especificaciones ha revelado que soportará una resolución de 1200x800, que no está nada mal, y que su procesador es un quad-core Terra 3 de NVIDIA. Bueno, el tablet verá la luz en julio de este año, y saldrá en dos versiones, una de 8 GB que costará $199 y otra de 16 GB que costará $249. Y ninguna de ellas tiene 3G, pero son precios muy competitivos. Joder, son precios muy buenos. Y yo creo, o sea, por lo que ha mostrado, tiene bastante buena pinta este producto. Y por lo que ha mostrado, puede ser un rival digno para el iPad. O sea, son precios muy hijos puta. No tiene 3G, pero tengamos en cuenta que, bueno, a mí personalmente, yo por ejemplo tengo el iPod y no lo tengo con 3G. Y vale más o menos esa cantidad. Un tablet por el tamaño de un iPod que no tiene 3G, pues... Pregunta de noob. ¿El iPod puede tener opción en 3G o no? No, creo que no. El iPod no, el no, iPhone. No lo hay. Pero vamos. Yo soy enemigo del 3G. Para mí el 3G no vale para nada. Es una mierda el 3G. O sea, en comparación con las líneas Wi-Fi, lógicamente, no vale para nada. Pero el 3G tiene una función... La función que tiene, David. Sí, pero me refiero a que son cosas muy básicas las que vas a hacer con el 3G. Claro, claro, no puedes hacer algo que te exija demasiado banda ancha. En el mundo en el que estamos de, yo qué sé, leerte un blog en no sé dónde, o, por ejemplo, mandar un tuit o una foto. Pero me refiero a que un teléfono móvil ya tiene todas esas funciones implícitas, vaya. ¿En serio nadie se va a quejar de la puta mierda de memoria que tienen? 8 gigas. Pero 16 gigas. Es lo que tienen los iPods, por ejemplo. Claro. No me jodas, hay dos iPods. Yo, este, por ejemplo, que tengo en la mano es de 8 gigas. Y me parece gigas. Una puta mierda. Gaspar, una tablet. Gaspar, las aplicaciones que te sueles descargar son de... pesa muy poco. Mierda. O sea, está pensado para que esas 8 gigas o 32 o las que sea te lleguen y te sobren. No puedes verlo con el prisma de un PC de sobremesa o un portátil, porque no es así. No, pero mínimo 32 gigas, joder. Que no, Gaspar, cuando tengas algo por el estilo verás que tengo razón. Además, seguramente, al ser un producto de Google más genérico que las cosas de Apple, seguramente tendrán memoria ampliable vía SDs y cosas así. Bueno, no tiene conexión de tarjetas SD, eso lo comentaban, pero bueno. ¿Y USB? ¿Puerto USB? Yo imagino que USB tendrá para conectarlo al ordenador. Claro, eso sí, Apple suele ser muy restrictivo en ese sentido. Sí, demasiado. Pero Android es una plataforma abierta, entonces... Y una cosa, ¿qué precios...? Nada, lo que tienen comentaba. Ahora los iPads para pues comparar. Yo no sé si 400 o 300 y pico, de ¿no? De 400 no baja, El más o sea, básico. El, joder, sí hay diferencia. Es que por eso yo digo que es un digno competidor. Porque aunque no traiga lo que trae el iPad, pues que el iPad tiene 3G y todo esto, pues a lo mejor si es un producto de calidad, como la calidad que tienen los productos de Apple, que siendo algo que saca Google directamente, yo apostaría que sí. Pues podríamos tener un rival bastante digno. Y no solo eso, un estándar. En el futuro todo el mundo tendrá de estos chismes, porque cada vez bajan más. Y Apple va a estar obligada a bajar un poco sus precios si la cosa le va bien a Google. Es que de hecho Apple, incluso si compras, pues yo que sé, un iPhone 4 que no sea el 4S, sigue siendo carísimo. Yeah. Es decir, hasta los aparatos desfasados, entre comillas, siguen teniendo un precio prohibitivo. Hasta vaya. Los putos cables tienen un precio sí, de la hostia. Apple lo ha conseguido, así que tiene derecho que a aprovecharse. Cuenta que es muy difícil poner el logo de la manzana en las carcasas. Eso encarece el producto un 50% mínimo. Es el precio a mayores de la marca, ¿vale? Tienes desorbitado, que pero... un experto que lo hará amando la manzanita en cada aparato que tiene. No, y pero por eso sí que es verdad que en algunas cosas... yo hablo con respecto a estos dispositivos, no hablo con respecto a los ordenadores, que no tengo experiencia, pero en estas cosas sí que se nota que son productos de calidad. Pero porque pagas fallan marca. Poco, pero pagas la marca. Pagas más marca que pagas el producto. Marca, pagas el producto y pagas un plus extra por la marca. Un plus que es a veces más del 50%. Porque estás viendo que el de Google tiene una calidad un poquito inferior y una diferencia de precio de 200 euros. Yo creo que habrá que verlo, pero yo estaba pensando en el futuro hacerme con un tablet y seguramente me vaya al tema del máximo, o sea, digamos. Para mí el peor problema de los productos de Apple es que son... O sea, restringido solo a Apple. Y a mí eso me parece una cagada, vamos. Una cagada es que, no, porque a ellos les sale bien, les sale rentable, claro, pero para el consumidor es una cagada. Es que el consumidor lo que busca es una plataforma, bueno, lo que le gustaría es una plataforma abierta, claro, que pueda interactuar con todos sus dispositivos. Luego hay gente como ya la que eso se la suda y le da igual, y se han vuelto Apple fan. Y es así. Apple, pues una paliza y Apple, se les quita la tontería. Venga aquí, te espero aquí mismo. Tú no eres Apple fan, que tienes ordenadores Windows. Tienes PC. Pero a ver, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Soy promiscuo. Me gusta todo. Carne y pescado. Pues el Acer ya tiene cuatro años conmigo y sigue funcionando ahí. Es que yo alucino, así que... Eso, ¿eh? Alucino, porque debes ser el único tío que tiene un Acer y que le va bien. Pues yo estoy contentísimo con él. Yo en su día ya dije que éramos dos. El mío sigue funcionando. Pues eso, no es eso. Ace of Empires Online ya es completamente free to play. Bien. Esto es una notición. Es una notición, señores, porque tras muchas peticiones de los jugadores, Gas Powered ha creado un nuevo sistema de puntos que nos permitirá adquirir todas las mejoras del juego a medida que vayamos jugando. Son puntos que ganamos en el juego. Podemos gastar dinero en comprar las cosas si somos vagos y no queremos jugar, o podemos conseguirlos con puntos del juego. De este modo habrá... bueno, eso, contenido que se podrá desbloquear sin pagar nada. Con la inclusión de este sistema, los jugadores veteranos, como por ejemplo Oscar, creo que tiene una cuenta, recibirán, si no lo han recibido ya, 500 puntos del Imperio, que son así como se llaman estos puntos. Y los nuevos jugadores, los que os apuntéis hoy mismo, recibiréis 100 puntos. Es una especie de premio por aguantar esta situación que no se sostenía muy bien. Es justo lo que iba a preguntar, si a los que ya habíamos jugado bastante en el pasado nos iban a beneficiar de alguna manera. A mí, más que los puntos, lo que me importa es que ahora podré sacarme más logros, que antes los tenía restringidos, así que... Pero aparte, si juegas mucho, podrás... Bueno, que no es todo, sacaron una actualización con más cosas, añadir el contenido, pero eso, que además podrás desbloquear todo lo que no podías jugar, que... los pueblos, no sé qué pueblos eran los que estaban bloqueados, pero podrás jugarlos de base, las últimas y las mejoras. Sí, las últimas mejoras de cada pueblo pues también estaba capado para los free to play. Yo estaba siendo bastante distante con este juego por el tema de que no me apetecía tener que, bueno, engancharme y tener que pagar o sentirme, bueno, no sé, basurilla. Limitado, Silver. No, limitado por el tema de... Estás jugando un juego que realmente estás jugando a la mitad, porque el resto del juego está bloqueado para ti. Pero ahora a lo mejor lo pruebo. Lo tengo descargado, de hecho, esperando a estas cosas. Bueno, yo le voy a dedicar... Bueno, de hecho, hoy cuando llegue a casa pondré a instalar la actualización y a ver qué tal, a ver qué me encuentro. Bueno, tú tienes que decir algo. No, de verdad, ¿somos Oscar y yo los únicos que les interesa este juego? Lo más mínimo. Me interesa entre cero y nada. Sí, la verdad es que pues sí. Está muy guay, ¿eh? Hombre, tiene logros, la verdad. Y puedes luchar, tío. Y mandar ejércitos. Logros de... Y te puedes tener granjas. Que se acumulan con los de tu Xbox. Es que si quiero tener ejércitos, juego al medieval. Oscar, yo no jugué tanto. En este juego puedes tener tus calles. ¿Como las que te montabas en el Age of Empires 2? No, tienes una especie de población y lo único que puedes hacer es mover, o sea, poner nuevas construcciones donde tú quieras, pero no tienes... Está casualizado, tío. No tienes la posibilidad, bueno, no sé ahora, ¿eh? Cuando jugaba yo no había la posibilidad de moldear la ciudad completamente a tu gusto. Nada, tiene que volver el 2 y el 1 para eso. Bueno, vamos a irnos al foro, porque han estado comentando durante esta primera parte del programa. Señor David. Pues sí, bueno, Denis Elazu dice: fue un placer escucharos toda esta temporada, gracias. Y voy a tener el mono de la siguiente temporada. Menos mal que falta poco para las ofertas de Steam. A ver si ejercen efecto morfina y puedo aguantar este verano sin vosotros. Pone una viñeta muy simpática. Y después Hot Rodder le cuota y dice: nuestras carteras van a sufrir y pasan de estar gorditas a estar planas en este verano. Yo soy también... yo también os echaré de menos en verano. David Davis dice: grandísimo el main theme de Deus Ex Human Revolution. Gracias, David Davis. Séptimo dice: está guachi. Menudo flashback a mis parvulitos. Matthew Wolf dice: habría estado bien habilitar el streaming para el final de temporada. Así podríamos ver el tamaño de la cesta veraniega. lástima. Septimus, cuateamente Wolf, respecto al último comentario, dice: a tiempo están de poner la webcam, nos están desafiando. Bueno, bueno, a lo mejor sacamos unas fotos para las subimos a Twitter o algo en el descanso. La gente ya veremos. Quiere cosas en directo y claro, quiere ver el material. Quiere vernos nuestras caras con facciones perfectas. David dice: Lineage 3 Sold se folla al WoW, al Guild Wars y a quien sea. Joder, David Davis, cómo te flipas, ¿no? Bueno, sí, primero habrá que probarlo, ¿no? Flipas, es que después del sábado pasado el pobre hombre está muy no vaya a ser que la cague. Hot Rodder dice: me ha impresionado lo de Lineage 3 respecto a Guild Wars. Con el 1 escuché muy buenas críticas y también sé que al ser MMORPG no es de cuotas. Cuando salga el 2 le daré una oportunidad y no creo que me arrepienta. Dime, Oscar. Ahora es cuando viene la mala noticia sobre el Lineage 3. En realidad no lleva el 3, es más bien un tipo spin-off, no sé si es Lineage Legends o algo así, y es más parecido a Diablo 3 de lo que era Lineage 2. Bueno, entonces es muy diferente a Lineage. Sí, es una especie de hack and slash mezclado con MMO o de rol. A ver, de todas maneras, Lineage, sí, el 3 sí que está en desarrollo. Esto es más bien una o sea, un spin-off que lo que sería continuar religiosamente el estilo de. Lo que pasa es que yo por lo que sabía, no tenía fecha de salida todavía. Guild Wars 2, no sé si es el presente. Tenemos que hacer un. Para cuando salga para vos, tenemos que ir preparando un grupito para jugar juntos. Sí, yo me apuntaba. Para dominar el server en el que estemos los del complejo Landa. Si lo puedo pillar, me apuntaba. Jorge, lee tú este comentario, a ver si puedo leerlo o no. Si lo vas a hacer como noticia o no. Puede hablar de ello. Sí, vale, Metro Wall dice: no sé si se va a hablar de esto en las noticias, pero al parecer van a sacar una reedición en HD de Okami este otoño. Lo bueno, que es un juego imprescindible si no lo has probado en PS2 o Wii. Yo tengo las dos versiones y no probé ninguna. Lo malo, que Capcom nos intentará colar por tercera vez el juego sin textos en castellano. Aparte de la comparación que han hecho entre la versión PS2 y la reedición HD, me parece infecta. Septimus dice: David, yo uso LogMeIn desde mi iPhone por 3G y va de lujo. Donde tengas cover, claro. Bueno, ya, claro. Yo me refiero a aplicaciones que tampoco usen demasiado ancho de banda, lógicamente. A mí también me va a ver la aplicación de Xbox Live en el móvil. Ahora bien, si pongo a usar, yo que sé, Westream o ¿cómo se llama esto de hablar? Joder, tan famoso. Skype, me da como el puto culo con 3G. A eso me refiero. Bueno, no voy a explicar lo que es Septimus, ya lo haré yo por mi cuenta. Benzin666, mucha suerte a todos por el concurso. Gran final de temporada. Adulito Kun dice: ni con mi cambio de sexo logré entrar en el concurso de Nix. Nada puedo hacer ya. Pues sí, Adulito Kun, has fracasado. Siento recordártelo. Nada, pero habrá más oportunidades en próximas temporadas. Sí, pero también, también fracasarás. Si tú te regocijas con el sufrimiento ajeno, no la verdad nada. Es que sí. Me gustaría ser profesor para jugar con las esperanzas de la gente. Y moldear a los niños como y saber quisieras. Que tengo un papel en su futuro. Ser profesor, sobre todo de universidad, ¿verdad? Joder. Eso sería eso lo sé de primera mano. Joder, deben disfrutar con su trabajo y luego se quejan los hijos de puta. Sí, claro, es el mejor trabajo del mundo. El mejor, sí, sin duda. Puedes joder vidas si quieres. Bueno, vamos con más noticias, Jorge. Amigos, se retrasa Far Cry 3. Y encima lo retrasan a noviembre. ¿Pero esto qué es? A noviembre, sí. ¿Esto qué es? Se retrasan en el mes más jodido de todos. Más de 2 meses. El juego estaba previsto para el 6 de septiembre y ha visto, pues eso, atrasado su lanzamiento al 29 de noviembre. Joder. Que es bastante tiempo. Y según Dan High, que es uno de los responsables del juego, el motivo es simplemente mejorar la experiencia del juego. Yo sinceramente no creo que el motivo sea luchar contra el Medal of Honor y el Call of Duty. No lo creo. El motivo, motivo es la versión de Wii U. Oscar, venga, quiero abrazarme, estoy triste. David, ¿qué? Yo de verdad no te entiendo. ¿Qué? ¿Por qué te molesta que Far Cry 3 se retrase? Joder, porque quiero jugarlo cuanto antes, coño. Yo me he hecho vale. a la sensación de jugarlo sí, en septiembre. Es que, a ver, Far Cry, salga cuando salga, los que tienen que perder son los demás, no Far Cry. Ya, pero es que yo tengo la ansia de jugarlo cuanto antes, tío. Yo sé lo que dices, comparto esa idea. Sé que va a ser el mejor juego de la generación, pero aunque ya sepas el final del el juego. El problema es para los sí. que salgan, para los juegos, para los demás juegos que salgan en noviembre, no para Far Cry 3. Bueno. Como en noviembre salga cierta quinta parte, cierta saga, se va a follar en ventas a Far Cry. ¿De qué hablas? De GTA 5. Halo, de GTA 5, y a todo lo que haya, de GTA 5 hablas. Yes. Va a salir GTA 5 en noviembre, claro. Sin ningún puto anuncio, vaya. Ni de coña, Gaspar. Además, los últimos rumores apuntan a que salga. Sí, claro. También apuntan al precio de Wii U. Esos dos juegos no tienen el mismo target. No, es diferente. Es diferente. No creo que sean competidores directos. Deseando perderme en esa jungla y sentir la locura y Dios, y decir, yo conozco el significado de la locura, he jugado a Far Cry 3. Y después un infinito. Es un juego que invita al psicoanálisis. Espero que no te decepcione. Ni de coña. Ya estoy demasiado hipeado y demasiado preconcebido como para que decepcionarme. ¿Habrán quitado el Spawn infinito esta vez? Yo qué sé, joder, si yo no, tampoco lo he jugado tanto. Espero que sí. Bueno, espero que sí a medias. Espero que haya un respawn infinito, pero más útil. Menos porque infinito. Si no, porque si no juego sería un aburrimiento, Gaspar. Bueno, sí, pero es que el 2 es un poquito exagerado. No. Era exagerado si ibas por la carretera, pero si eres una persona experta y ducha como yo, sabías que ir campo a través te evitaba encontrarte enemigos. Yo no sé si hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. Gaspar, tú en el Far Cry 3, en el 2, ¿hasta dónde llegaste? ¿Cuánto duró, Gaspar? Lo que lo instalé, llegué al primer campamento, vi que respawneaban otra vez y dije, la puta mierda, fuera. Sí, en el primer campamento, campamento no respawnea. Al volver atrás, respawnean los bichos. Sí, los campamentos de carretera que encontrabas. Los bichos. Los negracas. Son africanos, tampoco te pases, joder. No te metas con los de metas con tus antepasados, anda. Por suerte el juego me vino un pack de tres, así que tampoco fue mucho problema. ¿Qué poca paciencia tienes con los grandes juegos, tío? Te estás perdiendo obras maestras del género, en serio. ¿Cómo qué? Far Cry es una obra maestra del género. El 1 te el podría dos, decir que es un, no, buen, el uno, un buen juego. El 1 no. El 1 está sobrevalorado. El 2 es una obra maestra. Es que el 1 era un motor gráfico, tío. Exactamente, una demográfica. Ostras, o sea, el juego no estaba mal tampoco, pero joder. El 2, en el tema de. A lo mejor. Bueno, yo no, el 2 no lo he jugado el 1. Pero yo imagino que el 2 en el tema de historia o guión estará mucho mejor que el 1. Pero es que, hombre, el 2 el guión es que es un poco malo. Es una buena idea inicial, pero lo ejecutan mal. Pero es que el 2 con ese sol que te abrasaba la cara y cuando sentías la enfermedad esta... ¿Cómo era? Oscar, ¿qué enfermedad era la que tenías? ¿Cuál era esta enfermedad así? Malaria. Pero ojo, el 1 me resultó mucho más impresionante cuando lo vi en cuanto a el contexto en el que se lanzó que el 2. El 2 me parece un juego más. El 2 es un juego de sensaciones y de matices. De, no sé, de sentir que estás en la jungla o en el desierto. Me encanta, de verdad. Estoy enamorado de él. Yo lo único que eché de menos fue fauna. Más fauna. Tener que escapar, por ejemplo, de los depredadores. Aparte de los news con taras mentales. Sí, de verdad. Con taras mentales y mutantes también. ¿En Far Cry 2? Sí, ¿hubo algún mutante? No. ¿En Far Cry 2? En el 2 no. No. ¿En Far Cry 2? No hay mutantes. No hay vídeos de mutantes. En no, es una historia realista. Te confundes realista con el 1, entre comillas. No, no, me refiero a bugs de animales mutantes, David. ¿Te has confundido con el Red Dead Redemption? Sí, no, en... No hay de esos bugs, ¿eh? No es porque solo hay news y qué más se vaya ahí. Algún pajarito. Gacelas y algo así. Y. No sé, yo es lo que digo. De hecho, te tirabas al río a nadar o a bucear y no había nada, absolutamente. No había nada. Por no haber, no había ni casi hierbas. Parece que te va a compensar eso. Bueno, vamos a dejar de hablar de Far Cry 2 porque. En fin. Nada, que es una obra maestra. A mí me encanta ese juego. Yo entiendo que haya recibido críticas porque es difícil de digerir si no tienes paciencia. Es que la gente que lo critica no lo entendió. Pero a la gente que nos gusta el mundo abierto y perdernos por parajes, investigar, aunque no tengamos ningún objetivo fijo, para mí es una delicia eso, en serio. Es una delicia. Pero en fin, nada más. Ya lo meteré en juego de nuestra vida. Bueno, y ahora una noticia que si se confirma es un megatón. Un megatón, señores. Chum, chum. Roma 2 Total War podría estar en desarrollo. Podría estar. Sí. Pero ese es un Total War bastardo. Da igual, tío. No, es un buen Total War. Es un buen Total War. Y el 2. El 2 mejor que el 1. Eso es un solo increíble. ¿Vale? El 1 es el más flojo de toda la saga, con diferencia, ¿eh? Bueno, yo ahí. Discrepo un poco, pero. El sistema de gobierno de la ciudad de Sesor era un coñazo. Pero no me parece el más flojo, porque el 2 supuso un cambio tremendo con respecto al 1. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo, Gaspar. Sobre todo en las batallas, supuso un cambio, tío. Mira, siendo honrados, tal vez el más flojo de todos, y hay que entenderlo porque el contexto y tal, es el Shogun 1. Es el más incompleto de todos, Total War. Con diferencias. Fue una revolución en su momento. Claro, pero por eso digo, hay que entenderlo en contexto. Todos son inferiores al Medieval. Al Medieval 1. Y al Medieval 2 también. Guau, evidentemente, Medieval 2, el Medieval 1 es el Medieval mejor 2 es una película. Bueno, lo ha sugerido esta noticia la revista australiana PC Power Play. Que es, bueno, en el último número de esta revista mostraron como anticipo del número del mes que viene un anuncio a página completa en el que se ve una imagen de Rome Total War y un 2 en el medio. O sea, más pistas imposibles. Se lo curraron, Bueno. Sabemos, o sea, que Creative Assembly estaba haciendo un Total War. Que si atascabos es el Rome 2 Total War. Acertijos para capullos. O no sé, a lo mejor me equivoco. A ver, es australiana, ¿no? Es para los canguros, joder. No, es que aparte el estudio creo que es de Nueva Zelanda, entonces les queda cerca, o no sé. O Jorge, no sé si tío, es australiano, no sé. Te engañas en ti mismo, es el Quantum Theory 2, versión PC. No lo hace Creative Assembly, sí. Lo hacen ellos. Son de Oceanía, trabajan allí, ¿no? No sé exactamente. Yo imagino que no repetirán el sistema de gobierno de ciudades que tenían el primero, que evolucionó no, después. Lo harán más si me quitan eso segundo. Del medio y el amago de tutorial que había al comienzo del 1, que no podías coger todas las civilizaciones, primero tienes que jugar con los romanos. No, yo creo, Gaspar, que va a ser más bien coger todas las mejoras de toda la historia de Total War y aplicarle un par de ellas más. Está claro. Entonces, venga, así puedo jugar con Cartago e invadir Roma. A mí me apetece. Me apetece ser todo lo contrario a lo que has escogido tú. Ser Julio César y romperles el culo a todos. Lo que es más importante, guerrear sin armas de fuego. Únicamente, tener que buscarse la vida de esa manera. Bueno, digo yo, ¿por qué no hacemos los romanos tenían catapulta y cosas así, eran muy abusivos también, ¿eh? ¿Por qué no hacemos un reto? ¿Un reto? Un versus entre Gaspar y Jorge cuando salga el juego. Me va a ganar Gaspar, que tiene más experiencia el cabrón en el online. O sea, te estás acolillando, vaya. No, tienes un par de meses. Te estás dejando en evidencia delante de los oyentes. Me voy a comprar el juego y voy a entrenar como un cabrón. Venga. Pero hacer el reto con el Shogun 2. Gaspar. No, tiene que ser con el Rome. Con el Shogun 2 ya le gané. No, me ganaste de puta suerte, tío. No me jodas. Oh. No me jodas, Gaspar. Porque estabas colina arriba. Me tocó mucho peor. ¿Quién te echó de la colina? Cuando estabas intentando llegar. Estaba colina arriba y me estaba esperando el cabrón. ¿Te ganó en su día a qué juego? Al segundo. Venganza. Díselo aquí y ahora. Venganza, Gaspar. Y en el online, ¿quién hizo mi estrategia brillante? La estrategia la hicimos entre los dos. Bueno, ganamos. Entre los dos. Vamos a seguir con más noticias. Gaspar es mi archienemigo del Total War. No, Gaspar es el archienemigo de todos los que estamos aquí presentes. No, pero en el Total War se maneja, ¿eh? Bueno. Vamos con otra noticia. Esto es un rumor. Y es que, según parece ser, podrían haberse filtrado 32 concept art de Half-Life 2 episodio 3. Es una noticia polémica de esta semana. No me creo que eso sean artworks de Half-Life 3 o episodio 3 o como quieran llamarlo. Yo no sé si de Half-Life, pero son artworks de algo. O sea, no. Eso evidentemente. Me refiero de algún juego. No de un tío que se dedicó a hacer dibujitos y tal, porque la calidad que tienen es muy superior a lo que hace una persona no profesional. Puede ser un tío que crease sus dibujitos, les metiese el bulo ese de mirad Half-Life 3 para hacer promoción. Pero es mucho trabajo ese. Bueno, ya, pero mucho trabajo. O sea, son semanas de... No me lo trago porque Valve... Bueno, bien, iba a decir que no se le filtra nada, se le filtró el Half-Life 2, una versión prematura del mismo, así que mejor me callo. Pero no es una compañía como Sony. No sabéis leer a Gabe. Lo que realmente ha hecho el hombre es, ahora con esta excusa, tiene que buscar al topo y se va comiendo a los programadores. Exactamente. Fue él el que lo filtró. Así va eliminando realmente posibles topos. ¿Sabéis? Pero fue él intencionadamente que dejó ver las imágenes y así tiene una excusa para comerse topos. ¿Sabéis lo que vi el otro día? Vi un vídeo de un curso, cursos que da Valve para niños pequeños. Cursos supuestamente, no sé, de diseño de niveles a niveles muy básicos. Y están jugando con Portal 2 y tienen que crear cosillas, tal y igual. ¿Cómo lo haría ir a esos sitios de pequeño? Creo que es, pero les enseñan el tema de la física con el... Sí, no es algo así por el estilo. Tampoco presté mucha atención, vaya, pero ¿cómo lo haría tener clases así cuando eres pequeñito? Pues sí. Están las oficinas de Valve, saber que en ese edificio, en ese mismo instante, Gabe Newell está en alguna habitación acechando. Me gusta mucho eso. Como algún niño se pierda, ya se ve lo que le va a pasar. Además, aparecían así niñas que prometían. Para que los rezagados, ¿sabes? Cuando los cambien de aula y todo eso, a rezagados se lo llevan a una habitación especial donde Gabe Newell está esperando con cuchillo y tenedor. Y al que se porta mal, vale. Y digo yo, dentro de las instalaciones de Valve habrá un Burger King o algún McDonald's. Hombre, eso por descontado. Yo creo que se habrá comprado su propia franquicia. Además, ya. Era gracioso porque la clase se llamaba Aperture Science, la clase donde estaban los niños haciendo cosas de niños, vaya. Bueno, volviendo a la noticia, Las imágenes fueron publicadas en el portal valvetime.net y según el usuario que las publicó, pertenecían a una fase muy temprana de su desarrollo en 2008. El usuario asegura que son imágenes auténticas y, bueno, teniendo en cuenta que son 32 y que la calidad es bastante... O sea, es una calidad bastante aceptable, muy superior a la media, yo creo que de algo tienen que ser. No digo que sean de Half-Life, pero de algo tienen que ser. Bueno, Valve, por supuesto, no se ha pronunciado. Y de todos modos, aunque estas imágenes fueran de Half-Life 3, bueno, Half-Life 2, episodio 3, el resultado final del juego variaría mucho porque son imágenes muy antiguas, si es verdad lo que dice el usuario. Bueno, es una cosa más al montón de rumores de Half-Life, pero siempre está bien comentarlo y ver qué hay. ¿Qué pasa? No, ¿qué tenéis que decir? Hombre, yo, para mí esto súper esperado. Lo que pasa es que si son de 2008, poco más información nos dan de... Porque en 2008 se presentaron algunas imágenes del episodio 3, esto es verdad. Se presentaron imágenes así de escenarios de hielo y tal, de nieve. Y curiosamente todos estos personajes iban con ropa de nieve. Pero eso, que tampoco me parece un gran avance, porque a lo mejor el proyecto dio 10.000 millones de vueltas y ya no es así. Que vete a todo saber. Yo de estas cosas de anuncios, rumores de Valve, no me creo nada. Y aparte, que no valen para nada, porque después, ya lo dijimos aquí algunas veces, llega Valve y hace, toma, punk, esto es lo que tenemos. Así que yo creo que sería buena idea dejarnos de hacer pajas mentales con todo lo de Valve. Es muy divertido, tío. Aunque no sea verdad, siempre es divertido hablar de estas cosas y meter más mierda. Es el mundo rosa del mundo del videojuego, tío. Sí, sí, es lo divertido eso. Es la salsa. A mí lo que más me gusta es ver las cosas cuando ya están hechas, no andar especulando. A mí solo me gusta Skyrim. ¿Solo? Far Cry. Sí. Bueno, Far Cry es verdad. Y Batman. También Batman, es cierto. Hay muchas cosas que te gustan. Muchas que me gustan, más que lo pienso. Soy un hombre polifacético. Batman menos. ¿A dónde le moriría un cruce entre Far Cry y Skyrim? No, tío, no. Cazar dragones con escopetas, joder. Eso no cuadra. Joder, pues que hagan otro videojuego del Imperio del Fuego y ya. ¿De qué? ¿De qué? La peli esta de Christian Bale. Pues no era el Imperio del Fuego. Algo. Qué mala es, joder. Sí. Mala no, lo siguiente. Solo se observa cómo estaban hechos los dragones. Con el Matthew McConaughey haciendo de típico héroe y se lo jala un dragón. Sí. Oscar y yo fuimos al cine a verla. Es verdad, se jodió. Sí, pero fuimos al cine a verla porque nos engañó el cartel. Queríamos ver una batalla entre helicópteros y dragones. En el cartel se veía 20 apaches contra 20 dragones. Estamos y después hay un helicóptero y ni siquiera es de combate. Este programa se llama El Complejo Holanda, no Crossover. Ya, bueno. Ya que estamos divagando. Ya. Perdón. Y nos vamos con la noticia del día. Valve anuncia Source Filmmaker. ¡Oh! Otra de Valve. Me cago en dos. ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Os lo digo. Bueno, con motivo del lanzamiento de Pyromania, que es la nueva actualización de Team Fortress 2, actualización gratuita, por supuesto. Y bueno, que además incluía el esperado vídeo Meet the Pyro, conoce al Pyro, al personaje que lleva lanzallamas del juego. Valve ha anunciado Source Filmmaker, que se trata, más que nada, de un programa que nos permitirá crear nuestros propios vídeos de aquellos juegos o mods que tengan base en el SDK Source, en el motor gráfico Source. Bueno, es el mismo programa, exactamente el mismo que han utilizado para todos los vídeos de Team Fortress 2, vídeos que son bastante currados, con sus propias animaciones, con todo propio, y que tienen una calidad de producción bastante alta. Y abarca un gran abanico de posibilidades este programa. Desde controlar la cámara, ponerla donde queramos, que hacer cambios de cámara como queramos en ese mundo en 3D, hasta crear efectos especiales o efectos de luz especiales, o incluso crear nosotros mismos las animaciones de los personajes. Podemos utilizar las animaciones que vienen en el propio juego o crear a mayores nosotros mismos las animaciones de la boca o de tal para poder doblar a nuestros personajes. O sea, es como aquel juego de Molineux, ¿cómo se llamaba? De Movies. Pero bien hecho. Pero dedicado solo de a... De Movies era más bien en plan... Pero me refiero... ¿Solo con los juegos de Valve o con los juegos que son Steamworks? Con todos los juegos que utilicen el motor Source. Ah, el motor Source, vale. Así, tanto mods. Mierda. Como juegos de Valve. Con cualquier juego que utilice ese sistema. Vale. Vale, veo que la noticia es interesante y tal, pero ¿por qué esto es la noticia del día y no es el Roma Total War 2? Porque Roma Total War 2 no está confirmado. Es un rumor, es verdad, Gaspar. No, no puedo meter en la noticia del día un rumor. No puedo. No, a menos que sea Dragon Age. Si es el Dragon Age, sí. Gaspar, no mientas. ¿Tú querías que la noticia del día fuese esa 3DS modelo XXL? ¿Qué es la que te quieres comprar tú? Evidentemente, vaya que yo que se gasta, joder. Le va a pasar igual que a la otra, se va a ver como el puto culo. Teoría, una cosa. Tú calla, otro, teoría, consola muerta. Teoría Gaspar, ¿eh? ¿Qué pasa? Sacan la XXL porque 3DS está muerta. Y para revivirla. Efectivamente, para revivirla. No, la sacan para acabar de matar a Gaspar. Gaspar, espera un momento. ¿Cuánto tiempo lleva 3DS en el mercado? Marzo de este. No lleva ni un año, ¿eh? Ya van a sacar en junio un nuevo modelo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo que no lleva ni un año? Lleva desde marzo de ah, no, espera. Joder, desde marzo de 2000. Desde mediados de marzo de 2011. Joder, qué mal tengo yo la cabeza. Me voy a callar la boca que iba a hacer una gilipollez. Ya, bueno, poco más. Gaspar dice muchas al día, así que. Poco más de un año. Bueno, para cuando llegue la XXL o la XL ya lleva año y medio. Pero es que yo no entiendo, o sea, la tendencia no es hacer los aparatos más estilizados. Sí, bueno, mírate los teléfonos móviles. Yo tenía un móvil en el 2001 que era un cachivache así pequeñico. Pero sí, si antes en los móviles no veías cosas. Pero ese móvil que tenías tú era específicamente lo que atraía el diseño. Yo también tuve móviles así, después era una puta mierda. Y a día de hoy los móviles, los smartphones son más grandes porque necesitas más espacio en la pantalla. Pero no es eso solamente, es el hecho de que antes los móviles eran pequeños. Se buscaban que fueran pequeños. Claro. Hoy en día hay móviles que son más grandes que la cartera de tu novia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tenemos móviles ahora, navegamos por internet, claro, tenemos películas. Es lo que estoy diciendo yo, necesitas una pantalla más grande. Ha cambiado los hábitos de consumo, claro. Por eso los teléfonos son así ahora. Son como mini tabletas, en el fondo. Espera un momento, que Jorge nos falta una nueva información. Sí, bueno, antes de que sigáis hablando de la 3DS, ya para terminar con la noticia, que estamos hablando de una noticia de Valve, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, ¿de qué era? Sí, ¿de quién? Es Gaspar, de Valve, empieza programa que se llamaba grabar vídeos a través de un programa nuevo. Filmmaker. Ese es un Mikami, el Windows Movie Maker. Pues, bueno, solo deciros que se encuentra en beta cerrada ahora mismo y que estará disponible a finales de este año. Para hostia, todos los usuarios gratuitamente. ¿Sabes? Hostia, ¿cómo eso podría rodar una peli de zombies? Ahora lo pienso. Puedes rodar lo que quieras. Con eso, la llamaré Vita. El film de España ya se podría acabar entonces. Gaspar, el otro día me preguntaste, o estábamos cenando, que yo cené calamares y delicias de pollo. Ah, y yo cené raso. Y te llamo por teléfono. Y por teléfono. A ver, voy a contestar en directo. Vale. Bueno, pues con respecto a esto. ¿Quién es? Sí, es Quack. ¿Quién es? ¿Quién está el aparato? Sí, que es Quack FM. Sí, ¿quién es? ¿Quién es, David? Son las pizzas que pide David. Ahora estamos en directo, se está escuchando a ti. Realmente no sé si se está escuchando, solo a ti. Bueno, vamos a... A ver, no, en serio, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, vamos a seguir con Surf Filmmaker. Nos van a contratar. A mí lo que me acojona es que este es justo con este programa con el que hicieron los vídeos de Team Fortress. Y no sé si los habéis visto, los de Conoce al Piro, Conoce al Médico, Hace mucho que sí, alguno al, sí, al sí, Sniper. Sí. Pues joder, son vídeos muy currados. Con sobre animaciones muy chulas. Con el Meet the Medic se superaron muchísimo. Sí, es que ese ya es la hostia. El de Piro era el que más esperaba porque es mi personaje. Y la verdad es que me decepcionó un poco. Pero imagino que el programa no sea sencillo, ¿no? De manejar y ocupar. No, es un programa, espacio, es un programa, ¿no? Es un programa amplio, de edición. Amplio y complejo. Claro. O sea, requiere echarle horas. No creo que tenga paciencia. Es un programa sencillo. Vamos a ver. Sencillo dentro de lo que es. Para ello. Sencillo dentro de lo que es utilizar esos programas. Sencillo a nivel usuario. Pero complejo en el sentido de que tienes que darle fácil. Horas. No es un videojuego, ¿vale? No es un juego. Es un programa de animación, nada más. Bueno, bueno, vamos a ir, David. Cuenta tu anécdota y luego. Nada, era una persona que buscaba un cargador del iPhone. Dani, después lo buscamos. ¿Tú viste algún cargador del iPhone? Aquí. Ah, pues ahí, bien, perfecto. Vale, bien. Bueno, cargador de sí, de ese. Lo que iba a decir, el otro día me preguntaste, dime algún juego que sea la referencia gráfica de Vita. Y yo divagué, no sé por qué. Y ya lo tienes, es el Uncharted de Golden Abyss. Sí, y no me lo dijiste. No te lo dije, pero lo que me extraña es que me lo preguntases. ¿Y por qué es Uncharted es diferente, claro? ¿Y por qué me lo preguntas si ya lo sabes? ¿Estás seguro que te lo pregunté yo? Me preguntaste tú, sí. Bueno, hombre. Te lo comparaste con Resident Evil Revelations, que vamos. Bueno, nos vamos a ir a... al foro, señor David, porque han estado comentando. Dinos. Sí, Lutaro nos dice: ya quisiera el un hacer. Mira, tiene un teclado más antiguo que el mío. Es una máquina de escribir. Tiene ratón. Una televisión. Una máquina de escribir con un televisor encima y una plancha. Una máquina de escribir moderna. Foto que podéis ver en complejoranda.foroes.net, señor David. Marbú dorada. ¿Forer o forera? No, Ay, ese avatar. Ya estás en modo buitre, ¿eh? Ese avatar. Dice, soy el responsable. Por lo tanto, mierda, joder, ya me ha hipeado. No lo leo, paso. No. Hola, me acabo de registrar. Soy el responsable del truñaco de juego que aún no ha llegado. Pero es que os lo envío desde fuera de España, joder. A votar por el Nick. Como buena galleta, Dinosaurus. David dice: no, Dani, no estoy en mi pasado, tranqui, que aún no me dura lo del sábado en San Juan. Yo tranquilo. Me contaron que te vieron un poco afectado, David Davis. Bueno, hay que aprender a solo un poco, bueno, hombre. Dice el azul, dice: solo porque Bonoman dice que el Far Cry 2 es una obra maestra. Bueno, igual me pasé un poco, ¿vale? O sea, tampoco es una obra maestra. Pero yo a mí me gusta bastante. Y Gaspar habla mal del juego, razón de sobra para quitarle el polvo a ese Far Cry 2, que me vino con una micromanía para probarlo. Gracias, chavales. A ver si sentirme como Bonoman me quita el mono del complejo Holanda. Hombre, te lo quitará, pero sentirías cosas muy malas también, aparte de eso. Estaba pensando en Gaspar ahora, se me fue la cabeza. Meto Gol dice: Gaspar es el único jugador en el mundo capaz de valorar un juego después de probar los 10 primeros minutos. Admitámoslo. Tiene un don. No. Pero aparte de eso, Gaspar es capaz de valorar un juego mirando la contraportada. Y suele acertar. Con dos capturas ya es capaz de establecer una conclusión lógica del juego. Y mirando los foros. 10 minutos quitando auténticas mierdas que juego en 360, como el juego de la bruja, este, la portada sería una bruja. El Bullet Witch. Bullet Witch, que hice la primera fase y lo vendí. Y otro más. Y otro más muy cutre también. Pues la verdad es que no, lo suelo dedicar pues un rato. Una hora, dos horas, si no me engancha. A ver, depende del genio. Si es un RPG le puedo dar unas horas. 10 horas incluso. Si no es banca, pues no es banca. Tienes toda la razón. Tu tiempo es valioso. Y no te pueden hacer estar. Si un juego no me atrae. No me atrae. Estás dando la razón a Gaspar. Sí, porque tienes razón. Antes te ellos te, tienen te reto. No, David, tienen que luchar por nuestro tiempo. Y si no nos ofrecen. Pero yo soy una persona que. Lo que queremos. Que regala tiempo a los juegos para ver si me convence del todo. Le dedica algo más que una hora. Yo no. Vaya, es lo que digo. Socomizer, no sé por qué, pero oyendo tu nick me recuerda a sodomizar. No sé si es una relación. O es que yo soy un poco perverso. Es viernes noche, David. Yo lo que quiero es un Rome 2. Me pareció tremendo. Y Mime. Mime dice lo siguiente. Y luego quiero un Medieval 3, nada de Rom 2. Ay, yo pienso que igual cargas de caballería más sangrientas, joder. Es que el Medieval 3 es el juego más esperado de la franquicia Total War. Por cierto, calle. Mime, ya sé que mi inglés es la hostia, pero ¿es Mime o es Mime? Es Mime. Es Mime, dije. Bueno, yo digo Mime. Y para mí es el del pueblo, ya está. Y Tony Martínez dice: lo he comentado por el chat. En los foros de Valve, varios moderadores han confirmado que sí son verdaderas. Pero efectivamente son de 2008 y el juego puede haber cambiado mucho. Y seguramente lo han cambiado, aunque pues, si solo se han filtrado. Por la razón de que se han filtrado las capturas, son capaces de cambiar el estilo gráfico. Tanto que igual ni existe y se llama Half-Life 3. Hot Rodder dice: Valve simplemente no sabe contar hasta 3. Dinsel Azul dice: yo cuando estudié el máster de educación, el sustituto del antiguo CAP. A un profesor que nos enseñaba cómo trataban el tema de estructuras de la asignatura de tecnologías, yo le propuse que a sus clases se añadiera el World of Goo, ya que su simulación de físicas es, en mi opinión, muy útil para esa materia, y conseguí que el profesor se comprase el juego. Joder. Muy bien, Denis el Azul, ya vemos que eres el típico gafapaster que le hace la pelota a los profesores. Está bien, hombre. Está bien. Hay que buscarse las castañas, también soy un pelota. Sobre el Source Filmmaker hay un vídeo sobre cómo funciona en la página oficial del programa, por si os interesase. Por cierto, impresiones de la gente tachado los Brunies. ¿Qué coño son los Brunies? Recordemos que Gabe Newell admitió ser un Brony en un programa de radio al ver el Meet the Pyro. Así es que aparece. Sí. Brutal Boy dice: bueno. Posible Half-Life 3 por una imagen spoiler. Es que es muy bueno en el Dota. Y Tony Martínez dice: cada vez que alguien relaciona el Meet the Pyro con los putos ponis, me dan ganas de partir la cara a alguien. Esos putos ponis no inventaron los mundos de color. Pero los popularizaron. Ya sabemos que fue Gatarruz. Y ni siquiera inventaron los putos ponis. Y eso es todo por ahora, joder. el lapsus. Muy bien, pues nos vamos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner hoy? El tema que me has pedido tú, o sea, te lo pongo porque eres el director y mandas y no te lo pondría. Ya, pero David, no se lo pongas, dale boicot, hombre. Yo tenía que de preguntarte y que fuera así como sorpresa, ¿no sabes? Como dije, ah, un tema que me han propuesto, ¿no sabes? Como algo así vi, como David, la conferencia de Microsoft de hace unos años con David. Kojima. Sí, lo no que estaba pasó, preparado. Kojima. No estaba preparado. ¿No te acuerdas? De, ah, Kojima, eres tú. No sabía que ibas a aparecer hoy en esta conferencia, ¿no? Pues algo así, pero hoy. David, lo habíamos ensayado, te olvidaste. Joder, lo siento, fracasado como el otro forero. Te ha metido Gaune como nos metió Nintendo en E3 con la conferencia. Bueno, te pases, ¿eh? Bueno, pues así es, amigos, escojo los temas. ¿Qué nos vas a poner, David? ¿De qué va ese tema? Pues sí, lo escucho muy poco, así que explícalo tú mejor. Es un tema que va... Bueno, es una traducción de un tema que salió hace tiempo en internet, ¿no? Y es un tema que va sobre lo que es lo que es la frustración de acabarse un juego. Te lo acabas y luego qué. Y luego qué pasa. Luego la nada. Y luego la nada. Es un tema muy bonito, la verdad. Luego mirar la lista de logros, a ver cuántos has conseguido en total. Escúchalo con atención. Así que nos vamos con la versión español de ese tema. Hasta ahora. Está oscuro, salvo por la luz del televisor y un sutil resplandor que tiñe la noche estrellada con luces del alba. Estás ahí sentado en tu fiel sofá, mirando de frente con tu control pad y no te lo crees, pero sí, venciste Game Over. Y el mundo se salvó gracias a ti. El pueblo clamó por un héroe y llegaste tú y lo hiciste genial, le hiciste lo mejor y estás satisfecho aunque un poco tristón ya que el mundo se salvó. Cantinas y armeros, posadas también, un saco provisto de cientos de objetos que fueron tornando la historia de un hombre en leyenda. Suspiras alegre en la escena final, es la conclusión que cabría esperar, pues la gente sonríe, el sol vuelve a brillar, todo es perfecto. Más ya estás pensando en qué viene después, mañana madrugas son más de las tres y tu cuerpo no ha recibido atención por tu parte. Te rugen las tripas y no puedes más, tus ojos te arden al pestañear y un dolor agudo se hace fuerte en tu cerebelo. Pero el mundo se salvó, te guste o no, el héroe cuelga su espada mientras dice adiós. Pero ¿dónde hay que ir? ¿Qué vas a hacer? Tu tiempo acabó, que te queda por ver si el mundo se salvó. Se cierra el telón, suena una canción, acaban los créditos y así sin más llega el final. Ahora solo estás tú, la fanfarria acabó, no hay jugador dos con quien compartir lo que ocurrió. Pero mientras te vas, por fin a descansar, los grandes momentos vuelves a recordar, de la vida que fue un constante vagar, espada en mano contra las fuerzas de la oscuridad. Los recuerdos en ti empiezan a aflorar, te das cuenta otra vez de lo que quedó atrás. No es lo que importa al final, no es perder o ganar, es el viaje lo que te va a marcar. Porque ser jugador no es jugar por jugar. ¿Qué importa el game over si la clave del viaje está en disfrutar? El mundo se salvó. ¿Qué más da? Sabes bien que no juegas por eso. Otra aventura ya guarda por ti, no puedes esperar por ver los peligros que habrás de afrontar para el mundo salvar. Pero a ti no te importa el final. Lo importante no es el final. Lo importante no es el final. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Acabando de escuchar esto y viéndos a vosotros, me hacéis pensar en Antonio Banderas, no sé por qué. Joder, pues qué asco, ¿no? Joder. Bueno, señor David, qué bonito este tema. Sol y no sol. Pues sí, hoy traigo unos sol dedicado a alguien, a un medio. ¿Y es lo mismo que un sol normal? ¿O si es dedicado a un medio sí, es, no es un que sol? Realmente es una herejía, es como un cáncer maligno, un cáncer de sida, como dice Oscar. Es un sol. Es su especialidad de medicina. Un sol cáncer de sida. Sí, es un cáncer de sida. No es un cáncer de sida, es un sol máximo. ¿Más que ubicotic? Joder. No tienes que. Mira, David, yo te propongo lo siguiente. No. Hagamos. Para que yo no me confunda, porque me confundo siempre. Te confundes siempre. Una lista. Una lista de, del. No, hagamos nada. Tendré que hacer yo, que es mi sección. Bueno, pues hazla. No quiero. Entonces siempre te preguntaré, porque yo me confundo. Es una persona con poca retentiva. Bobby Kotick con cáncer de sida. ¿Vale? Un día el médico le dice: Bobby, tienes cáncer de sida. Te vas a morir. Eso es el no sol de este mes. Pero es un sol de colegio, que quede claro. Ah, bueno. Porque va dirigido a Joy Consolas. Entonces es menos dañino, ¿no? Claro, por supuesto, de colegio. Dime, Gaspar. Un respeto a esa revista que me acompañó muchos días al corte de baño. Oye, yo crecí con Joy Consolas, lo digo completamente en serio. Nada, es de colegio, pero voy a darles un toque de atención aquí. Y es que compré Joy Consolas porque yo la sigo comprando a mis 20 y muchos años. Llevo comprando desde hace mucho tiempo y para mí es una costumbre que me encanta y la leo, por supuesto. Pero resulta que hoy ponían una sección así bastante currada de lo peor del E3 o el bluff del E3. Y amigos, en esa sección aparecía Doom 3 BCG. ¡Intolerable! ¡No! ¡Intolerable! ¡No! ¡Intolerable! No puede ser. David, eso te ha dolido muchísimo, ¿eh? Yo vi eso y se me partió el corazón. Ah, ¿lo oíste? Yo vi eso y se me partió el corazón. Como un desengaño amoroso. Sí, o sea, igual. Incluso. O sea, se me quitaron las ganas de comer. Dije, hoy no voy al programa, pero pensé, coño, soy el técnico de sonido, tengo que ir. Y se me cayó el mundo encima. O sea, un 3 BCG como lo peor de la E3, como debería ser lo mejor. Lo mejor. Debería indicar la portada a ese juego y no al Watch Dogs. ¿Qué es Watch Dogs en comparación con un 3? Joder, otra vez. ¿Quién es? ¿Sí? Dile que son 100 euros. ¿Quién es? El... ¿Sí? Ah, David Davis. Vale, te meto ahora. Vale, sí. vale, te meto ahora. En Complejo Holanda somos muy profesionales. Bueno, es David Davis, voy a meterlo. Ching, pum. Y cuando, Espera, te he dicho si va un poco hola, de hola, David Davis. Una cosa, sabemos que estás al otro lado del teléfono. Si puedes, baja el volumen de la radio o donde estés escuchando porque puede hacer interferencia. Hola, muy buenas noches. La tengo en cascos. Bien, bien, vale. Cuéntanos, ¿qué tal, David Davis? Voy a ir a quemar la hobby consolas, Matt. No puede ser, ¿eh? Qué decepción. Una decepción muy grande, la verdad. O sea, el juego del E3, el gran tapado, el gran sleeper de la generación. El Sotter auténtico. El Sotter auténtico y puro. El Sotter puro. Y ese sí que es de verdad. Un auténtico Sotter. Ves, la gente sí pudo haber crecido con la saga Doom. Pero bueno, vamos a ir a David Davis. Coméntanos. O sea, yo te juro, vamos a formar una partida de gente y como cuando Game New World retrasó Portal 2, vamos a ir a quemar las hobby consolas. Bueno, yo lo veo. Eres muy extremista. Son compañeros, tampoco es eso. Cada uno puede opinar lo que quiera, no hay ningún problema. Hombre, yo opino igual que ellos, ¿no? Pero, joder, no lo digo. Ya tenemos aquí a un infiltrado. No, son compañeros. Ya, esto es un no sol de coña, por supuesto. Pueden pensar lo que quieran, no hay ningún problema. Aunque a mí particularmente, pues joder, me ha disgustado un poquito. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Dime, Gaspar. Es que siendo profesionales tendrían que poner como la mayor decepción Nintendo Land. Bueno, decepción porque si eso no lo, nadie esperaba nada de eso. De hecho, nadie esperaba nada porque nos bueno, supo claro, media hora de conferencia. No es una bueno, es una mierda. Demi Davis, ¿quieres comentar algo más aparte de esta decepción conjunta pues que hemos tenido? Nada más. Despediros esta temporada, que lo habéis hecho genial como todas las anteriores. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Demi Davis. No llores. Esperamos que la siguiente sea mejor todavía. Dinosaurios. Sí. Ah, ¿quién sabe? Tal vez. Pedirlos por el foro, que mucha gente se entere. Muchas gracias, David Davis, por llamar. Nos vemos en el chat, en el foro, en Twitter y por todos lados. Nos veremos. Venga, chao. Hasta luego. Adiós, David Davis. Bueno, quería decir, bueno, ya hablando en serio, que la verdad es que leyendo las críticas que ha hecho Hobby a las conferencias de las tres principales, porque han hecho, pues, es que muy parecido al nuestro. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, sobre todo con la de Nintendo, que Gustavo es el redactor que se ocupa pues de más del tema Nintendo y les ha dado cera de la buena Nintendo, ¿eh? O sea que está bien, vaya, me han gustado las críticas que han hecho. Y más que cada vez. Sí, y bueno, es respetable de un DCG, por supuesto. Respetable, bueno. Menos por mí, por los demás sí, o sea, no hay ningún problema. Y nada, eres un sol cariñoso que tampoco, en fin, que tampoco es radical ni nada por el estilo. Pero para mí es el juego del año. Y nada más. No sé si queréis decir algo más. ¿Por qué no te gusta Doom 3 BCG, Oscar? Hombre, porque no me gusta de base el Doom 3. Que por cierto, Víctor, ya hablando de Doom 3, voy a dar otra noticia que ya algunos ya saben. En vista de que a la gente le pareció una herejía que la linterna desapareciese y se acoplase el arma, parece que hay gente que le gusta vivir así a oscuras, en penumbra. Mira, esos son los típicos, macho. Que les gustan sí. Los bugs y cosas y las esas, películas de Lars von Trier y esas cosas. Y sí, efectivamente, los gafapasters. El cine que ven películas de Estonia y... La trilogía rojo... Hemos perdido otro colectivo que nos escuchaba, coño. Bastardos que sois. En respuesta a esas críticas, ID Software lo que ha hecho es lo siguiente. Ha implementado un modo clásico en Doom 3 BCG Edition, donde el cual manejas el juego tal cual. Con la linterna aparte. Para gafapastas. Exactamente, para que la gente que se vio decepcionada con la imposibilidad de usarlo de forma independiente. Pero ese juego va a ser la hostia, tío. Va a ser la hostia. O sea, con ese añadido, además. Ese juego va a ser dos Doom 3. En uno. Más todos los Doom anteriores. No les dan trofeos de oro para acabarte el juego sin linterna y con linterna. A ver, yo me conozco que a mí con. Sin la linterna y tal. El juego no me gustaba, me gusta mucho. Lo que probé me gusta más llevar la linterna. Pero, tal, Gaspar, ¿no? ¿Cuánto has jugado un 3? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? No demasiado. ¿Cuándo? No lo jugué mucho. En tu escala de valores no demasiado es. Y menos desde que me enteré. Menú principal, new game, y ya. Y menos desde que me enteré que iban a sacar la edición, ¿no? Pero. Es decir, puede haber gente que le guste la sensación de agobio querer que es ir sin la, sin la pelotera linterna. Gaspar, tú sabes que para ser miembro del Complejo Holanda, cuando presentas tu currículum y pasas un arduo proceso de selección, un requisito indispensable es haberse acabado todos los juegos de software, al menos dos veces como mínimo. Yo no me acabé de un 3, que me da miedo. O sea, estás confirmado que de un 3 no te lo has acabado. Ni Quake 4 tampoco. Pero bueno, yo tampoco. Quake 4 vale porque... Que bueno, me porque da miedo, es de Ravens. Es de Ravens. Es más, puedo, y Prey me cansó a la mitad. Te voy a comentar, David. A mí ID directamente me la trae floja. ¿Cuál? ID. Los juegos de ID. Pero bueno, estás muy radical. Sí, no. Os quiero decir, Nintendero. Tú me estás tocando los huevos. Siempre me la trae floja. Hay disculpa, Oscar, eres Nintendero. ¿Por qué? Hay disculpa. Porque son cosas opuestas. ¿Verdad, David? No, pero a mí me gustan los videojuegos, no solo los de Nintendo. Pero yo bueno, creo, Víctor, tío. Quiero decir que es normal que sufra. Tienes la mano, güey. Entonces, jugar Doom en la Super Nintendo, ¿qué es? El odio irracional, ¿no? Porque pero, Doom es violencia. Víctor, tío, tienes la mano muy blanda. Deberías imponer tu criterio más a esta gente. O sea, en serio. Para mí, fantástico. El software es no sé. Es, si eres un ser humano, es como aprender a respirar. Bueno, no quiero sacar aquí mis galones. Sigamos con otras noticias. Yo tampoco quiero sacar mis galones. No hay más noticias. Bueno, pues ahí nos vamos a ir ya con. ¿A qué estamos jugando? Seguís aquí en Complejo Holanda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados en Complejo Holanda en el IRC a Alan Bukake. Amigos Canis de Zoe quieren la cesta. Col 92, Dap 1, Dar Diego, Dog Argento, Ducha, Hot Roader, Javiere, Camuro, Melena de Dinosaurio, la papada de Lucas es Java, Malos de Last of Us beben leche de tejón, Mando Largo, Master Puto Primigenio, Maximillo, Mime, Mourinho, Ilusis Man, Profesor Denis de Azul, Sara Carbonero en Amnesia 2, Séptimo Sey Blanco, Antonio Martínez, Humberto y Alucard. Y bueno, voy a decir cuáles son los nicks que se pueden votar. Los correspondientes a los finalistas de esta gran final de la cesta de final de temporada. Y son los siguientes, son Alan Bukake, Amigos Canis de Zoe quieren la cesta, Champú de caballo, Gaspar, el trodón encubierto, Inafune, el arma de la fiesta, Malos de Last of Us beben leche de tejón y Mourinho es Ilusis Man. Esos son los finalistas y actualmente, según la audiencia de Complejo Holanda, va ganando por el momento Alan Bukake, seguido muy de cerca de Amigos Canis de Zoe quieren la cesta. Vale, recordad que vuestro voto cuenta el 50% y 50% adicional lo pone el staff de Complejo Holanda, así que bueno, sorpresa hasta el final. Aquí. Pues yo voy a votar a uno que no está en la lista. No puedes. Yo quiero a mí el de Sara Carbonero. No entiendo esa gracia, ¿me la podéis explicar? El otro día, mira, cuando acabó el partido de España. A lo del penalti de Iniesta. Lo del penalti de Iniesta, sí. Pero qué relación tiene eso con él. Ah, joder. Claro, amnesia. Pero explica quién es Sara Carbonero. A ver, Sara Carbonero es una periodista que es novia de Iker Casillas y está cubriendo la Eurocopa de fútbol. Y después de la tanda de penaltis, en el que Iniesta le tiró el segundo, creo, Sara Carbonero le pregunta a Iniesta si le hubiera gustado tirar alguno de los penaltis. Gracias, Sara. Iniesta un poco, ¿qué coño me está diciendo esta tía? Le dice, sí, bueno, tiré el segundo. De hecho, tiré el segundo. Lo dijo con un poco de cochineo, Iniesta, me gustó. Pero eso no es porque tuviese amnesia, eso es porque le importaba un puto carajo el partido. Bueno, o sea, es mi teoría personal. Porque, joder, pero es si estás medianamente pendiente, yo me acordaba perfectamente el orden de los penaltis que nos tiró. Creo que incluso me acordaría ahora. O sea, eso es que no estaba atendiendo. No es profesional. Hay que ser profesional en tu trabajo. Yo tengo muchas cosas que decir sobre Sara Carbonero y ninguna es buena. Bueno, ese es otro tema ya. Es otro tema. Nos vamos a ir con qué hemos aprendido, con a qué estamos jugando. Pero antes tengo que hacer un par de anuncios relevantes aquí en el Complejo de Holanda. El primero El primero nos viene de un email de Pedro Sanabria, que nos dice: hola amigos, ¿qué tal? Espero que ya se encuentren en vísperas de vacaciones y que se lo estén pasando excelentemente. Lo único que les quería decir es que se les echará de menos ahora que esta temporada llega a su fin. Qué bonito. Nos dice después: y aprovechando, pedirles que me manden saludos, o mejor aún, buenos deseos, ya que me encuentro realizando mi tesis profesional y vaya que es un reto, pero vale la pena. Pues mucha suerte, Pedro, en tu tesis. Y mucha suerte. Y bueno, que nosotros también echaremos de menos Oscar a hacer el programa. Ya estoy hasta los huevos, quiero las vacaciones. Después, otro anuncio importante que hacer: el Complejo Holanda gana premios, evidentemente. Sí, pero no venís a recogerlos. Porque estamos en directo emitiendo un programa. Es que no nos organizáis cuando estamos nosotros libres. Es que si no, bueno, el otro día, el viernes pasado, durante el programa de Complejo Holanda, se celebraron los Oscars, esos premios de la cadena. Y nosotros, claro, estábamos trabajando arduamente aquí en la emisora, en Quack FM. Y bueno, hemos ganado varios premios: el premio a mejor promoción y el premio a mejor programa divulgativo. Y yo me pregunté: ¿divulgativo? Si divulgamos mierda. A ver, es una sección que entra programa divulgativo, cultural, ámbito político y, no, y de actualidad. Imagino que será cultural nosotros. Más cosas: fuimos nominados también a mejor programa. Absoluto. Y fuimos... No ganamos ese. No, y mejor fuimos, programa absoluto. Y fuimos nominados también a mejor técnico de sonido, Zoe. Eso es porque estaba mal. No se dieron cuenta de que eras tú y yo. Este ha sido el outfit de la semana. Pero eso pasó porque te tuve que cubrir el día de Silent Hill. O sea, bueno, que fue una triple confusión. Sí. Mira, Dani, qué humilde es. Esto que voy a decir queda muy feo, pero qué cojones. Yo me lo merezco. Y los demás también. Venga, bravo. ¿Qué hagas, padre? Yo soy un hombre humilde y hierático. Como las coincidencias no existen. Y así devolver yo y ganar los primeros premios. Bueno, no, primeros series, no. Son premios a toda una carrera. Incluso el de divulgación cultural. O sea, mi troleo es arte. Joder, una cosa. Yo tengo cultura, derecha y derecha. ¿Qué cojones habéis hecho? Estáis alimentando el troll. Yo una cosa. Tengo que decir que no es el primer premio. Me debéis el Oscar a mí. Pero Gaspar, no te tires. Tengo que recordar que este no fue el primer programa que ganó el Complejo Holanda. Gaspar está ebrio de poder. El señor Orteo ganó a mejor técnico de sonido. Ese fue el primer premio que ganamos. El primer premio que ganamos, sí, señor. Bueno, vamos a ir con más cosas. Con aquí estamos jugando, por ejemplo. Y vamos a empezar por Jorge. Señor Jorge, ¿a qué estás jugando? Bueno, pues yo estoy jugando a L.A. Noir. Lo tenía... Eso, lo había comprado hace tiempo en las rebajas de Steam del año pasado. En PC, por supuesto. ¿Qué quieres decir, Gaspar? Me miras con mucha atención. Más hay trenes, hay erizos. En L.A. Noir, es que yo no solo juego a juegos de trenes y de erizos, pero a lo mejor trenes hay, porque hay una, concretamente el tercer caso, creo, tiene que ver con un coche abandonado en una estación de tren. Bueno, el caso es que el juego empecé va fatal, va como el culo, me petardea bastante. Yo soy bastante paciente y no tengo problema con eso. Además, no tengo mucho tiempo para jugar, juego un caso al día o cada dos días me juego uno. Pero me está gustando mucho, es un juego que está muy bien. Me dio pena, o sea, tras jugarlo detenidamente me da pena que no haya sido tan valorado como merece. Porque es un juego muy bueno y tiene un guión bastante bueno, una historia que parece que va por buen camino. Y los casos son cojonudos y los pequeños matices. Hombre, yo creo que la Noir ha sido muy bien valorado en general, ¿eh? No ha sé. Ha venido mucho y su juego no ha querido, ¿eh? Yo no... De ese año, vamos. Yo no lo vi muy bien valorado ese año. O sea, con respecto a los otros. No con respecto a... Tuvo buena puntuación y tuvo bien todo. Pero no fue un juego tan valorado como los otros que salieron ese año. Una pregunta, porque es un juego que en cierta manera me atrae. Pero tengo miedo que salga lineal y que tengas que hacer mucho de recadero. A ver... Lineal siempre es, porque los casos te... No puedes resolverlos en un orden... Los puedes resolver de distinta manera. Puedes resolverlos sin coger todas las pistas, o sin hacer todas las preguntas correctas, o sin... Yo creo que incluso puedes resolverlos sin preguntarle a todos los testigos, no estoy completamente seguro de eso. Pero el tema es que es lineal en el sentido de que hasta que terminas un caso no puedes pasar al siguiente. Hay misiones que te llaman, bueno, las típicas misiones secundarias que te encuentras en el juego mientras vas conduciendo y las vas haciendo, pero los casos te los dan uno por uno, son como episodios. Yo ahora que lo pienso, no sé si en la Complete Edition eso se eliminó, esa posibilidad, y podías empezar donde te diese la gana. No estoy seguro. Pues, no sé, yo empecé desde el principio. No estoy seguro, pero vamos, ahora tengo mis dudas. Pero vamos, el juego es recomendable en el sentido de que si te gusta pasártelo de maneras diferentes, cada caso, puedes hacerlo perfectamente. Pues veo Gaspar, tú el otro día me preguntaste a mí, yo, mi deseo es que haga un juego con un mapeado grande, tipo sandbox, pero que tenga que buscar pistas y demás. Eso es lo que un día me contaste tú, cuando pasamos por un sitio que olía mierda, por cierto. Por eso me acuerdo, no se me acuerdo del detalle. El Llanuar, tío. No pierdas el tiempo, vete a por él. Pues ya lo probaré, es que aparte, no te hacen ir de recadero, porque vas tú realmente a donde quieres ir. Te dicen, en este sitio hay alguien con quien puedes hablar sobre el caso, que a lo mejor te puede ir bien. Y tú vas si quieres. No, y de hecho, ojo, porque yo me enteré más tarde. Puedes omitir el viaje hacia esa zona. Puedes, cuando pulsas el botón de acción para subirte al coche, si lo mantienes pulsado, le conduces el otro compañero. ¡Oh, qué felicidad! Y o sea, con eso te ahorras una cantidad de horas de juego brutal. A mí me gusta conducir porque me gusta conducir por los logros, por el tema de las distancias y esas cosas. Y aparte porque en mitad de los trayectos te suelen llamar. Sí, sí, para hacer misiones, y que también da logros. Y no solo eso, te dan puntos, sí, para poder, puntos de intuición y tal. En general, el juego a mí me gustó mucho, sobre todo por el tema de los interrogatorios. Evidentemente es lo mejor que tiene y es donde más explotado está. Pero es que hay personajes, yo pensaba que iba a ser muy obvio todo, pero hay personajes que te cuesta ver si dicen la verdad. Concretamente, de los que me he encontrado, había uno que era el jefe de un concesionario de coches usados, y el tío es que es el único con el que fallé. No conseguía ver cuándo me mentía y cuándo no. Remitiros a mi análisis que hice de la Noir en su día. Efectivamente. Explicaba ahí, eso que. Ahí lo tenéis. Claro, los personajes, a medida que avanzas, son más complejos, son más difíciles, no son tan evidentes, sí, y te engañan. Te engañan. Es para que vayas aprendiendo. Efectivamente. Y bueno, en general, si no fuera porque empecé va como el culo, y yo creo que va a ir siempre así porque Rockstar no le va a prestar atención a este juego, pues para mí sería un sol tremendo. En consola imagino que irá mejor. Pero empecé, si no tienes un PC mínimamente bueno, es injugable. Bueno, quiero comentar que podéis votar todavía, tenéis 10 minutos todavía para votar el mejor nick de la temporada en complejolanda.forex.net, nuestro foro en la parte de noticias, el Complejo Holanda. Y ya os digo, tenéis 10 minutos porque en 10 minutos se cierra la votación. Vamos a continuar con a qué estamos jugando. Vamos a preguntarle a nuestro invitado Dani Maverick a qué estás jugando, Dani Maverick. Pues ahora estoy en una fase de vicio con un juego muy criticado por muchos, el Final Fantasy XII. Final Fantasy XII. Muy criticado por muchos, yo no lo entiendo, puesto que, a ver, vale, que no haya jugado tanto a los otros juegos y que por eso me esté gustando tanto, pues sí, puede ser que sea por eso, pero es que el que tenga tanto parecido a Star Wars en un universo... Sí, sí, dime, Gaspar. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, más o menos? Pues unas 60 horas. Joder. Así que ya lleva los últimos. Gaspar, más de lo que has jugado tú a todos los puñeteros juegos este año. A todos los puñeteros para vida. Ahí te metí. Y me lo estoy tomando con calma. Es decir, según el modo historia que más o menos he estado mirando, creo que no debo llevar ni en la línea histórica. A pesar del bajón enorme que pega la historia de los 25-30 horas, ¿has seguido jugando? Sí. Porque Dani le da oportunidades. Yo doy oportunidades, además que es un mundo muy complejo. Si te gusta, te gusta. Hay que admitir que tiene sí, se dice que este Final Fantasy es el que más secretos tiene de todos. El que sí, más secretos. Sí, de hecho, es que yo, por ejemplo, he tenido que recurrir a guías, tanto de vídeo como escritas, para poder llegar a descubrir qué diantres me está diciendo un tío que parece que me está ofreciendo hacer una misión, pero te lo dice tan cifradamente y no encuentras a nadie más que te lo diga por todo y baláis, que tienes que estar buscando para poder localizar algo y al final dices, coño, vale, es por ahí. Di que sí, Dani. De hecho, a mí Final 12 me gustó bastante más que el 10 o que el 13. Me parece un juegazo. Yo también le dediqué unas 80 o 90 horas en su día y, coño, es, no sé, la gente lo criticó mucho por no parecerse demasiado a los Final Fantasy anteriores, y a mí me parece un juegazo. Es que, a ver, lo que sí que es cierto es que respecto a otros Final Fantasy, pues cambia, por ejemplo, el estilo de combate, que es más instantáneo, por decirlo de alguna manera, más así de casi en tiempo real, tipo Dragon Age incluso, podría decir, y que digamos que la magia está al poder de todos. y eso es un poco también cosas que frenan, ¿no? Por ejemplo, yo en el Dragon Age se veía claramente quién podía estar más capacitado para magia o quién para combate. Y en este y en el Final 12 pues, no es así. En y además, Final 12 todo el mundo puede ser un as de la magia o de la lucha. Y además que son escenarios abiertos, no pasillos. Y eso le da muchos enteros al juego, gana muchos puntos gracias a esto. Y que un juego tenga exploración y exploración de la buena y muchos secretos hace que sea un buen juego. Y bueno, y la verdad que ya os digo eso, me está gustando bastante y tal. Pero claro, aún es cierto que me queda mucho por descubrir de lo que me espera por delante. Aún me vi el otro día una lista de enemigos que yo dije, ¿y este quién es que tiene tanta pinta de malo? Pero bueno, ya llegarán. Así que bueno, me está gustando bastante y a ver cuánto dura. Muy bien, bueno, pues gracias por tu aportación. Y ahora, señor Gaspar, ¿a qué estás jugando? Pues estoy haciendo de cazador de vampiros en Castlevania Lorosado. Has despertado el interés de David. He de reconocer que ahora año y medio, dos años, cuando probé la demo en su día, no me gustó demasiado. El juego rascaba, el hecho de no poder rotar la cámara, fueron cosas que hicieran que lo dejara un poco atrás. Pero bueno, me lo encontré en una cesta que me fuera 9,90. Caray, y dije, hostia, pues le voy a dar una oportunidad. Palabras textuales de Gaspar en ese día: este juego es una puta mierda. Sí, pero por 9,90 dije, me lo llevo. Claro, la habitación, claro. Bueno, estaba bien. Luego con otros juegos le llega 10 minutos no, para y saber. Y también Gaspar, gracias a las demos, también valora juegos enteros. Ya. Es que es él tiene la capacidad de completar no, esa demo. Pero de todos modos, ahora lo estás jugando y te está gustando, ¿no? Sí. Sigue teniendo, ojo, los defectos que le vi en la demo lo sigue teniendo. Me revienta no poder girar la cámara, porque en alguna ocasión te deja completamente vendido. En alguna ocasión, pero tiene mérito aún así, ¿eh? En alguna ocasión sí. El juego en algún momento rasca. Ya. Pero Gaspar, pero bueno. Es que te has comprado la versión bastarda completamente. La 360, la versión bastarda. La versión bastarda. Te lo digo en serio esta vez. No, ah, sí, no, yo pensaba que era la de PS3. No. Pero bueno, entre sus virtudes, la verdad es que hay escenarios que me han dejado boquiabierto. Son realmente bonitos. Hay una zona de montañas y el primer bosque que llegas. Hay una sección que es como un 2D, que me encanta. Tiene su toque de exploración. Pensé que iba a ser un tira para adelante y no. Me he visto en alguna ocasión, he recorrido un escenario 5 o 6 veces para buscar secretos, volver atrás, para conseguir armas, habilidades, que me dejase. El sistema de combate está bastante currado. Me sobran, como no, los Quiet Time Events, aunque no son muy exagerados, pero están presentes. Pero bueno, no cortan del todo la acción, me gustan. La cantidad de enemigos gigantes que hay es brutal. Cada 15 minutos o 20 tienes un enfrentamiento con un bicho grande. Y me encanta. Y mención especial a la banda sonora, es épica saco. Es jodidamente sí, es muy buena esa banda. Curiosamente, los fans de Castlevania criticaron brutalmente la banda sonora, lo cual demuestra que este mundo está lleno de fanboys que no admiten que un Castlevania sea hecho por otra compañía. Pues macho, es que esa banda y hay sonora que ser es un poco brutal, más brutal. Es que yo me hay que ser un poco abierto de miras, coño. Que este quizás sea la evolución lógica de lo que era el Super Castlevania 4 de Super Nintendo. Hombre, sí. Sí, porque, sí, porque es... Es un tira para adelante como el de Super Nintendo, pero tienes mucha variedad en el aspecto de que tienes que explorar los escenarios con algunos secretos y tal. A ver, de los Castlevania clásicos, antes de los Castlevania lo Metroid, sí. Sin duda, si la evolución lógica. No, la evolución lógica no es el Castlevania en 3D, el que tiene que ser. Es como debería ser. David, ¿qué es esto? No sé. No sé qué es. O sea, en definitiva, es un juego que debo llevar ya unas 10 horitas y creo que aún me queda. Otras 10 horitas por lo menos. Y me está gustando mucho, estoy disfrutando mucho. Este tema no está bien. Cámbialo, anda. Es un grandísimo juego Castlevania, sin duda. Bueno, vamos a irnos un momento antes de continuar al foro a ver a qué está jugando la gente. ¿David? Bueno, primero de los comentarios que tengo por aquí. Bono está al corriente de mis estados de ánimo de los sábados de madrugada. Me siento importante. Bueno, realmente me comentó Dani. Joder, vaya pedo tenía Dani. Yo me reí y dijo, hostia, sí. Pues eso, por eso me acordé. Richard Sharp dijo, ahora sacan arte del Half-Life 2008, troleo. Marbudura dice, lo siento, Bonoman, tengo pene. Bueno, nadie es perfecto. Y ese azul dice, Bonoman, no soy gafapasta ni pelota. Yo quiero desatanizar los videojuegos. Que pude haber regalado el juego, pero en su lugar hice que el profesor se lo comprase. Eso sí, le encontré una oferta del juego a 3 euros en físico en Game. Y bueno, cotea, lo siento, Bonomán, tengo pene. Y dice Danis, creo que en este mismo programa Bonomán dejó claro que le gusta todo. Así que no creo que le moleste el futanari. O futanari. Hombre, depende del olvido que vaya. No sé. Si te pareces a Raiden, igual te hago un favor. Tony Martín dice, cada vez que alguien reacciona en mi despiro, bueno, ya leéis el comentario, lo leí antes, y Metuwasco responde, pues claro que no. Todo el mundo sabe que los mundos de colorines lo inventaron los Beatles. Pero y vamos a irnos vamos a que, a, sí, que estamos jugando. A que estamos jugando hoy. Porque no hay tiempo. Joder. Y, uff, ¿cómo está esto? Tenéis 3 minutos, os lo recuerdo, 3 minutos para votar al mejor nick de la temporada. En nuestro foro, complejolanda.forest.net. A ver, ya está por aquí, ya llegamos. Danny Davis dice, yo he estado jugando al Deus Ex Human Revolution. Este que nos regalaron, qué vicio de juego, Dios mío. Hot Rodder dice, yo estoy completamente enganchado a Dota 2. Desde que me dieron la beta siempre jugodito. Enfrentaros a Gilgamesh en Final Fantasy XII, os reiréis lo suyo. Ostras, sí, es el siguiente que me toca. Y Utamoy dice, yo dentro de lo que he estado jugando estas semanas destaco el Amnesia Dark Descent. Y grata sorpresa que me he llevado. Uf, la Phantom está repitiendo. Me va gustando mucho, y de unas 4 horas más o menos. No sé qué tan largo sea el juego, pero hasta me va encantando. Gráficamente no destaca y el nivel de detalle de los escenarios me parece que se queda un poco corto, supongo que querrá decir ahí. Pero todo lo compensa con el apartado sonoro y los momentos que te hace pensar. Hasta ahora ya he pasado a pasar, perdón. Hasta ahora ya ha pasado alguno que otro momento de tensión. Es bastante inmersivo. Muy bien, pues vamos a continuar con Oscar. Oscar, te toca. Vale, bien. Digo ya, ¿no? Bueno, pues nada, yo este mes voy a hablar de 3 juegos. El primero es Battlefield Bad Company 2. Un juego que tiene una campaña realmente buena. Empieza muy bien, con armas de la Segunda Guerra Mundial. Y me hubiera gustado que hubiera seguido por ahí, pero después se va a la época, al presente. Y también está realmente bien. Puedes llevar en todo momento las armas que tú mejor manejes, que más te gusten. Yo, por ejemplo, iba con un rifle con mira telescópica y un sniper. Y el rifle siempre de bala a bala. A mí me gusta la tú muerte artesanal. Tú nunca llevas un subfusil, ¿verdad? No. Muerte artesanal, una bala, un muerto. Yo creo que es lo mejor. Y nada, David hizo el análisis en su día y destacaba especialmente el guión del juego, los momentos de conversaciones entre Sweetwater y Hagar. Y la verdad es que son bastante, bastante son, guays. Son muy de las pelis de guerra o de acción. Y sí, tiene muchos detalles, muchos guiños. De hecho, a mí la campaña de Bad Company 2 me parece superior a la de Battlefield 3. Hombre, yo me quedo con la de Battlefield 3 porque creo que es un poco más espectacular y tiene algún momento realmente sublime. Pero sí que es una campaña bastante buena. Y después el multijugador ya es que es el multijugador de Battlefield 3, pero un poquito menos porque, hombre, con el tiempo evolucionaron ese multijugador, pero realmente es un multijugador glorioso. Escenarios grandes, vehículos, armas a tutiplén. Y destrucción. Y destrucción, y muchos jugadores en pantalla. A este nivel ese juego es sublime. Y nada, después también estuve jugando a Metro 2033. Llevaba 8 horas de juego y lo estaba pasando genial con él. Me parecía un juego brutal. Y ahí se acabó, me refiero. Cuando yo creía que me iba a durar mucho más, pues no. Llega el momento del final del juego. La verdad es que el final es un poco... Hay varios, un poco chusta. Sí, bueno, pero hay un... Sé que hay... Finales no, hay como varios epílogos. El final es siempre el mismo. Siempre vas a hacer lo mismo y después tienes una escena mayor, es que es lo que va a cambiar, creo, según tengo entendido. Porque el enemigo final siempre es el mismo. Sí, pero la secuencia final cinemática es diferente. Sí, vale, eso es lo que yo me refiero por epílogo. Y la verdad es que el juego me estaba gustando muchísimo, pero creo que el final está, o sea, está mal acabado. Creo que pudieron haberlo hecho bastante mejor. Sobre el tema de la munición militar, yo iba como cualquier hormiguita ahí guardando. Y dice, bueno, llegará el momento en el que la tendré que usar. No, llegué al final con 800 balas de munición militar y se quedaron ahí en el limbo. O sea que, muy mal por mi parte. Debería haberme dado cuenta de que es mejor gastarla que guardarla. Esto es sobre Metro, que te quejas del final y tal. El problema de Metro es que está limitado por la novela. y el final de la novela, el enemigo que dices tú, y el final es lo que limita el juego. Acaba y no pueden extenderlo más. Los enemigos eran los oscuros, ¿verdad? Sí, los oscuros. Sí. ¿Has leído la novela tú, Gaspar? La primera, sí, una decepción brutal. Sí. Aún la tengo por casa. Había oído hablar muy bien de ella. No, yo creo curiosamente, que me gustó más la segunda, que la ponen a parir, que la primera. Y eso no la edito la segunda. Yo creo que el final es bastante, cuanto menos apresurado. Podrían haberlo hecho de otra manera, como decía antes. Y bueno, el tercero y con el que estoy enfrascado actualmente es Dragon Age 2. No me voy a explayar, es una decepción brutal. Vale. Vamos a irnos ya con David. David, muy rápidamente. Bueno, yo esta semana me he acabado, bueno, este mes, me he acabado Silent Hill 2, la versión HD para Play 3. Ahora estoy en una segunda partida para conseguir el trofeo que te dan por grabar solo dos veces en una partida entera. Y es un juegazo. La conversión es un poco cutrilla, pero es un juegazo. Es el mejor juego de terror que se ha creado jamás, sí, después de Resident Evil Remake. Es grandioso. Ya hablé mucho de él, no voy a extenderme más. También me acabé Resistance Burning Skies para Vita, es una mierda de juego. Tiene el honor de ser el juego, el shooter para portátil con mejor control. Ahí se nota el segundo stick, pero ahí está todos sus méritos, que no es mérito del juego, es mérito del hardware en este caso de Vita, pero es una mierda de juego. No lo juguéis porque es bastante malo, es un shooter muy genérico, sin ningún tipo de aliciente, que se repite situaciones hasta la náusea, en fin, muy, muy, muy mal, muy mal. Y el online funciona fatal, así que no tiene nada, vaya. Después estoy jugando también Max Payne 3 para el PC. Curiosamente tiene una optimización buenísima. Mis compañeros lo han visto en casa y funciona muy bien. Mi ordenador, claro. Pero no, tiene una optimización muy buena y la verdad es que la versión de PC mola bastante porque me compré la versión de Steamworks, hago capturas de pantalla y tiene logros. Así que nada, ya hablé de su análisis de él y es un grandísimo juego de acción, sin duda. Y ahora estoy jugando a Metal Gear Solid HD Collection para Vita. Y jugar en la cama tranquilo, controlar a Solid Snake y a Raiden y con los cascos y estar tranquilo y relajado y disfrutar de ese Metal Gear en la palma de tu mano es una experiencia multiorgásmica, es una maravilla. Y creo que eso es todo por el momento. No sé si se me olvida algo, pero a grandes rasgos eso es lo que estoy jugando ahora mismo y lo que ya he jugado, por supuesto. Bueno, pues antes de irnos con una pausa musical, porque ya tenemos las votaciones, diré muy rápidamente lo que estoy jugando yo. Dragon Age Origins, lo he retomado, estoy en ello, muy bien, me está pareciendo un gran juego. Eleanor, como Jorge, también lo empecé simultáneamente, casi, y me está gustando mucho también, me parece un juego fantástico, David. Estoy muy de acuerdo con tu análisis. Después me acabé el FIAR 3, que me pareció una auténtica mierda. Soy sincero, me pareció una mierda, salvo los dos últimos niveles, que son la hostia. O sea, esos dos últimos niveles para mí salvaron un poco el juego. Lo podéis comprar rebajado, bajo mi punto de vista, ojo. Y bueno, al que sí que dediqué más tiempo y tal, en cuanto salió, es a Mass Effect 3 Extended Cut. Y solo os voy a decir, evidentemente no voy a entrar en spoilers, que el final, más o menos, BioWare lo que hizo fue mantener el final, añadiendo pues un par de explicaciones más, que realmente no llegan a satisfacer a, no llegarán a satisfacer a los que tenían más dudas, pienso yo, lo que hicieron fue, pues bueno, a los que estaban decepcionados y tal, pues darles un poco de carnaza para que estuvieran contentos. Pero, bajo mi punto de vista, ojo, me ha dado la sensación de que los que han escrito ese nuevo final, que no es nuevo final, o sea, es simplemente algunas aclaraciones del final. Los que han escrito esas aclaraciones no son las mismas personas que han escrito el guión del juego. Me da a mí esa impresión, Me da la impresión de eso. Ya no, cuando lo juguéis ya lo veréis. Creo que una noticia confirmaba eso. Que no sé qué pasó con el guión, es que, de esas escenas extendidas. Es que da, pero la impresión, es que es como muy, como que no, algunas cosas que no tienen mucho sentido con respecto a todo el juego, Pero es que yo sinceramente, cuando un guión lo tienes ya hecho y creado y lo metes al final y luego encima le añades algo más, yo creo que eso nunca va a quedar bien. Conste que hubo algunas secuencias que se introducen y tal, que están muy bien y me gustaron mucho y todo eso, pero en general me he llevado un poquito medio chasco. Me gustó, ¿no? Porque me gusta Mass Effect, me parece un juego fantástico, pero bueno, que yo prefería el final anterior, pero bueno, para gustos. Sobre lo que comentabas del final y los guionistas y esas cosas, parece ser que cuando hicieron el final original, el guionista principal y el director del juego, eso, no dejaron revisar el final, lo sacaron tal cual. Y ahora lo que han hecho es que el grupo de guionistas ha revisado los finales y ha añadido cosas que habrían metido antes. Supongo que será eso. Pero bueno, tenemos que irnos con una pausa musical para deliberar sobre el vencedor de la gran cesta de final de temporada. There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Stillness of one dawn, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. Bueno, antes de anunciar el tema este de la cesta, quisiéramos dar las gracias a todos los que habéis contribuido a esta gran cesta de final de temporada. Tenemos muchísimos juegos gracias a vosotros, lo habéis hecho posible y es increíble lo que hemos conseguido con esto. Además de que se nos olvidó comentar antes la guitarra de Guitar Hero, que tenemos en casa, no la trajimos porque era mucho más torce, ¿no? En general, muchas gracias por participar, por hacer esta tontería que dijimos al principio de temporada, pues hacerlo grande, ¿no? Muchas gracias por esto. Y ya sin más, ahora sí, nos vamos a anunciar el vencedor del gran concurso de Nix. El vencedor con 20 votos ponderados, ojito, porque recordad que los votos de audiencia valen el 50% y los votos de Complejo de Anda valen el otro 50%. Han votado 39 personas, así que nuestro voto, cada uno de nuestros votos contaba casi 8, 7 con algo. De modo que el ganador de la cesta de final de temporada es Gaspar el Trovador Encubierto. ¡Sol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Gracias, público, gracias. Bravo. Pues sí, enhorabuena, y vamos a ponernos en contacto con esta persona. No sé si lo tenemos al otro lado del teléfono, si lo tenemos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, antes de nada, dinos quién eres, porque claro, tenemos a Nick aquí, pero no sabemos a quién le hemos votado. Soy Mime. ¡Qué grande! Qué grande, Mime. Mime, enhorabuena por ganar la sexta de final de temporada. Ojo, lo que nos has mandado tú, te damos la opción de, si no quieres que te lo volvamos a mandar a tu puta casa, que no, imagino que no, quiero, que no querrás, no, si lo daremos al segundo clasificado, que anunciaremos ahora, si te parece. Sí, mejor. Pues muy bien, Mime, ¿qué se siente de ganar la gran cesta de final de temporada? Es una sensación de victoria, ¿no? Porque estás contigo, llena de ego, ¿no? De ganar esta cesta del Complejo Lanta. Comentan por ahí los enchamen que eres tan cheto que ganaste la cesta de final de temporada. ¿Qué te parece, Mime? Pues es evidente, ¿no? Yo solo puedo decir que solamente podía ganar el de Benissa, por favor. Dime, qué cheto, tío. Has ganado con el nombre de Gaspar. Eso debería deshonrarte un poco. No, son los trodones. No, es por el trodón, tío. Eso ya se hizo la prueba. Si pones Gaspar en el nombre de Nix, vas a ganar seguro. Ya tienen sus propias porras los... Bueno, los asiduos del chat. Mime, en serio, enhorabuena por ganar. Y vamos a anunciar, si quieres, quédate con nosotros un momento, porque vamos a anunciar quién se lleva los juegos que nos mandaste tú, que son la edición coleccionista del Héroes 6, precintada, una demo de Metal Gear Solid 2, que viene de regalo con el Zone of the Enders. ¿Y cuál era el otro? ¿Era el Jorge? El Héroes... No, ese ya está. El Persona 3. Y el Persona 3, efectivamente. Bueno, esos juegos que se los va a llevar... Vamos a decir quién es. Mourinho es Illusive Man. Un contratado pronóstico, porque fue menos votado por el público, pero aquí dos personas lo votaron. Que no vamos a desvelar quiénes fueron, pero bueno, le votaron dos personas. Así que bueno, se lleva ese premio. Y nada, Mime, eso, que muchas gracias por tu participación en esta cesta y también por tu generosidad al donar esos tres juegos, perdón, al segundo, ¿no? Sí, nada, gracias a vosotros que me habéis votado. Bueno, pues nada, Mime, un saludo y gracias por estar esta temporada también. Venga, un saludo. Hasta luego, chao. Hasta pronto. Y bueno, ahora sí, señor Jorge, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues yo he aprendido que... mola mucho hacer el Complejo Holanda y que voy a echar de menos estar aquí estos dos meses. Pero bueno, volveremos con más y mejor. Bueno, señor Dani Maverick, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues que sigo sin tener ni puta idea de videojuegos y además de eso, que mola ver sufrir y escuchar sufrir a Bono cuando se pone en la frente de los mandos técnicos del programa. No sufrir, no estoy sufriendo, exagerado. Señor Gaspar, que has vuelto esta temporada, ¿qué has aprendido? Que hago mejorar el programa. El programa, claro que sí. Bueno, Gaspar, en serio, ¿qué tal la sensación de esta temporada? Volver, no, volver. Estaba completamente en serio. Ha sido agradable volver entre amigos. Muy bien, muy bien. Vale, gracias, Gaspar. Oscar, ¿qué has aprendido esta temporada? Absolutamente nada. Así que voy a aprovechar este momento para decirle a la gente que espera el especial dinosaurios que por favor que no pierdan la fe. No perdáis la fe. No perdáis la fe. No perdáis la Señor fe. David, ¿qué has aprendido esta temporada? Yo he aprendido que me gusta ser técnico de sonido. Tengo el poder y quiero serlo más veces. Y a partir de ahora voy a responder al teléfono así. Ya está. Pues yo, para finalizar, he aprendido esta temporada que es increíble la cantidad de gente que se ha sumado a la horda holandiana. Ya somos un montonazo. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos semana a semana, por darnos a entender que os gustan los especiales que preparamos con tanto cariño y sobre todo por descargar el podcast, por escucharnos en directo, que la verdad... Eso es la razón de todo esto. Muchas gracias por estar ahí una temporada más y nos vemos en septiembre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta septiembre! Esta temporada hemos disfrutado de buenos momentos, hemos cantado con Rayman Origins, hemos reído con las troleadas de Gaspar, hemos pasado miedo con H.P. Lovecraft y Clay Barker y hemos viajado en tren con Railworld Simulator. También hemos salvado la galaxia una vez más de los Segadores y hemos compartido aventuras con héroes como Solid Snake y Geralt de Rivia. También hemos vivido momentos tristes con la marcha de nuestro amigo Zoe. Desde mi sillón dorado, yo, Gabe Newell, he visto y disfrutado de todos estos momentos, pero ya es hora de volver a la acción y les tengo una sorpresita preparada a estos cabrones. De momento, quedaos con este pequeño adelanto de la próxima temporada. Yo me voy a devorar a mis nuevos becarios. Unas galletas de dinosaurios habrían estado mejor. Así es, Walter, los dinosaurios siempre molan más, así que no os perdáis el especial de dinosaurios que llevaremos a cabo el primer programa de la sexta temporada de Complejo Landa. En este especial hablaremos de algunos de los videojuegos de dinosaurios más importantes de la historia, pero lo haremos de una manera especial, comiendo deliciosas galletas de dinosaurios. ¡Velociraptor! ¡Mmm! ¡Dilofosaurio! ¡Oh! Durante la emisión del programa queremos que comáis galletas, gominolas o cualquier otro alimento que tenga forma de dinosaurio. Queremos que saquéis una fotografía y la subáis a Twitter bajo el hashtag DinosauriosLandianos. Tratemos de conseguir trending topic. Los dinosaurios lo merecen. Ellos estaban antes. ¡Se me dispara el corazón! ¿Es que nadie tiene calor? Así que no os perdáis la sexta temporada de Complejo Landa porque estará llena de sorpresas. ¡Nos vemos en septiembre! ¿Sabía que el estegosaurio tenía un cerebro en el culo?